¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes los que nos están viendo en esta ocasión porque no les interesa el fútbol o porque tienen, como nosotros, mejores cosas que hacer y nos acompañan en este palomazo en el cual estaremos hablando de las películas de una de las figuras de la cultura pop más importantes de, yo creo que de los últimos años, si no es que siglos, que es Batman. Y para hacerlo, pues nos traemos a nuestro demonólogo y experto en Batman también favorito, es Héctor Guerra, que está al otro lado. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Dan, mucho gusto, gracias por invitarme. Pues ya estamos listos aquí para discutir lo que es este personaje que tiene, acaba de cumplir 75 años de historia. Y yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Dentro de la cultura pop. Y pues hay muchas cosas interesantes que han surgido a través de todas estas décadas. Digo, ha tenido muchas interpretaciones del cine. Yo creo que han sido tan variadas y tan ricas como las que hemos visto en los cómics. Y pues, listo para empezar. Exacto, y bueno, es ahorita que lo mencionas, parte de las razones para hacer esta transmisión y enfocarnos únicamente en él. Me preguntaba un camarada, pues vas a tener de invitado a Tim Burton o algo así. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de la importancia de la figura, porque queramos o no, aunque su origen sea en el cómic, es de las figuras más emblemáticas que tiene una saga muy establecida, desigual tal vez en su desarrollo. Pero pues no tiene mucho que pedirle en realidad a figuras más establecidas en el cine como James Bond, que claro, tiene veintitantas películas desarrolladas, pero ubicados en el imaginario colectivo de la gente, en la misma cultura pop, que es lo que mencionábamos, es de lo más importante. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de Batman, de su primera aparición, que por ejemplo ahí estamos viendo a tus espaldas, y así como que el Batman for Newbies? Sí, mira, Batman fue creado por Bill Finger y Bob Kane en 1939, un poquito después de que se presentó Superman por primera vez, pues la compañía que en ese entonces no se llamaba DC Comics, es como se conoce ahora, que era National Periodicals, pues se encontró que le había un gusto en el público por los superhéroes y le encargó a esta figura que era Bob Kane de crear lo que era básicamente otro nuevo superhéroe para la compañía. Bob Kane se reunió con Bill Finger, que en ese entonces eran muy amigos, y empezaron a desarrollar lo que fue la idea de este nuevo personaje, solo que a diferencia de Superman, no iba a tener ningún tipo de poderes, iba a ser más que todo un vigilante. Bill Finger era una persona que le gustaba mucho leer y estaba también muy, muy inundado en lo que era la cultura pop de ese momento. Y pues todo esto se nota en Batman. Digo, en Batman yo creo que se ven claras influencias del Zorro, se ven claras influencias de los seriales que eran en ese entonces, The Bat Whispers. Y pues digo, todo esto vamos a decirlo, lo remixearon para crear Batman, que fue ese Bruce Wayne, que es el millonario playboy de Ciudad Gótica, del cual sus padres murieron cuando eran pequeños. Y eso es lo que se hace que se dedique a combatir el crimen, o sea, se empieza a entrenar tanto el cuerpo como la mente para convertirse en lo que es en esta figura, vamos a decirlo, vengador de la noche, que es una manera de describir a Batman, pero como ahorita vamos a ver, a través de su historia ha tenido muchos cambios, se ha ido de un extremo al otro, pero esto es más o menos sus inicios, y digo, se publicó por primera vez en Detective Comics número 27, que es la figura que tenemos aquí atrás, con el arte de Bob Kane, y pues el guión del mencionado Bill Finger, que pues como creador de Batman, como que no se le da mucho crédito, digo, por cuestiones legales, todo eso, pero a mí siempre me gusta mencionarlo, porque es una persona que yo admiro mucho. Y es una de las personas que tristemente, bueno, ahorita nada más como comentario al calce, a los que les interese saber más de los personajes de los cómics, de los creadores de los mismos personajes del cómic, hay un documental del parte de los amigos de SeQuart muy interesante que es de Image Revolution y trata más que nada acerca de lo que pasó en los 90s, de los autores que buscaban más reconocimiento sobre su misma obra. Claro, igual que en muchos tipos de trabajo, de repente no se daba el reconocimiento al autor de la obra, ya que la persona consume la obra per se. Y Bill Finger es uno de los casos más tristes, sobre todo porque, claro, él tenía muchos problemas de alcoholismo, problemas personales, de inseguridad, que a final de cuentas fueron explotados y por algo conocemos más el nombre de Bob Kane, al cual no le quito mérito, pero definitivamente quien dio la mayor contribución fue Bill Finger. Pero bueno, eso ya es como que qué tema que se puede explotar Sí, a más. muy interesante el de Image Revolution. Sí, sería interesante, bueno, aunque existen libros, pero que se enfocaran un poco más en los autores clásicos, digo, figuras tan importantes como Jack Kirby, que ahorita están un poco más recordados por sus batallas legales en este momento, pero bueno, eso ya es otro tema Sí. completamente. Yéndonos directamente a lo que vienen siendo las apariciones de Batman, tenemos que fue uno de los personajes que curiosamente dieron el brinco a la pantalla grande muy rápido. Tenemos parte de lo que vendría siendo, y ahorita les voy a compartir un poco en mi pantalla, nada más para que vean parte de la presentación, en lo que tanto Héctor como yo les damos una breve sinopsis. Y es el serial de 1943. Afortunadamente, gracias a YouTube, ustedes lo pueden encontrar prácticamente con un par de clics. Y podemos ver que estaba siendo precisamente producido por nuestros amigos de Columbia Pictures, en una época en que los seriales era la forma de entretenimiento más popular. Más o menos como lo que nosotros actualmente tenemos con la televisión, ya que pues tenían un mejor presupuesto, los medios audiovisuales pues tenían un mayor desarrollo en lo que se proyectaba. Y pues recordemos que en aquella época también ibas a ver las mismas noticias, tu segmento de dibujos animados y estos mismos seriales, que es lo que veía la gente proyectada. Le voy a adelantar un poco, aquí es nada más para que veamos un poquito de la imagen y aquí vemos al nuestro cruzado encapotado haciendo sus apariciones espectaculares y saltando de lo lindo. El traje yo creo que era bastante irrisorio, pero bueno, en aquellos entonces un héroe disfrazado pues no tenían el mismo cuidado tal vez y no había un culto de fanboys obsesionados por querer ver a su héroe igualito a como lo imaginaban. Pero aquí vemos más o menos el tipo de enfoque. No es para nada la figura que muchos ubican en la serie de televisión que surge después con Adam West, ya que aquí entra directamente a los trancazos. Vemos una acción que para su época creo que estaba muy bien desarrollada. Pero bueno, ¿qué más podemos explicarle a la gente acerca de este serial, Héctor? Bueno, yo creo que hay que verlo y contextualizarlo un poquito dentro de la época, porque además de lo que estamos viendo, además de las deficiencias, digo, porque se nota un poquito las deficiencias en la coreografía, en el disfraz, como mencionaste, es un poco racista. Digo, se filmó en el 43, que era más o menos cuando estaba entrando Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y hay referencias a los campos de concentración en los que internaron a los japoneses americanos. Hay referencias a estas personas de ojos rasgados que no se le pueden tener confianza, y pues sí tiene todo ese tipo de cosas de la época en que, pues a ojos modernos sí dices, pues, ok, bueno. Digo, hay que aceptarlo. En la calidad del serial, digo, he visto uno que otro serial más o menos de la época, y pues sí, no, yo creo que no está a la altura de otros, pero es interesante, o sea, tiene puntos interesantes. Aquí ya estábamos viendo, estaba iniciando lo que ya después expandiría mucho esta retroalimentación de Batman entre varios medios. Es lo que más o menos llamamos como el entretejido de Batman. Este episodio que mencionaste, digo, ahí chequé en la página de YouTube y decía, es The Batcave. Esa fue la primera vez que aparece lo que es la Baticueva. O sea, esa es la creación de la Baticueva en cualquier medio. Ya después de ahí ya sería introducida por Bill Finger. Bill Finger vio la idea y le gustó, y recordó. Pues como que esos diagramas en los que se ven así los edificios y la parte dentro de los edificios, y dijeron, ah, pues quiero hacer algo así más o menos en los cómics, y pues ya también fue, lo pasaron a los cómics también, lo que es Alfred, pues como que no se está muy seguro si se creó primero para los cómics o para la serie, pero como que es un 50 y 50, o sea, también ese podría ser una de las primeras apariciones de Alfred. Y pues te digo, eso es lo que tiene más importante, yo creo, el serial. Otras cosas es, yo interpretan muy bien a Bruce Wayne. Digo, desde la primera vez que aparece en la escena, o sea, esa es la actuación del millonario Playboy que no le interesa nada, todo eso que hace para esconder lo que es su identidad como Batman. Y pues Batman ya como personaje, pues sí, como que físicamente yo creo que no daba mucho, mucho el ancho, o daba tal vez demasiado ancho, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y pues es importante porque es la primera aparición de Batman, digo, te digo, en lo que es el cine. El Dr. Daka, ese era el villano, un saboteador, que digo, contrario a lo que se piensa por lo que son todas estas portadas en las que están peleando en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra nazis, peleando contra los japoneses, peleando contra el Axis, el Eje. Realmente no hubo mucho de esto en los cómics. Digo, era más que todo como aporte para la guerra, para la causa, para la propaganda, fue muy superficial, pero digo, aquí creo que sí era un saboteador eso que estaba tratando de destruir la causa de los aliados. Y ahorita que mencionas acerca de la contextualización, ahorita voy a mostrar nada más un poco de apoyo visual, porque aquí vemos al personaje que mencionas, el Dr. Daka. que es un doctor japonés diabólico. Y aquí vemos cómo se adelantaba la época, pero vemos los clichés, como bien mencionas, de la parte de la época propaganda. Y pues ahora sí que los estadounidenses nos indican que para ellos todos los amarillos son iguales y vemos el mismo tipo de respeto que en cierta medida ahora serían mal vistos, ¿no? O sea, tal vez no tengamos a un blanco pintado de negro, pero sí un blanco casi casi de amarillo y ponle ligas en los ojos para que se vea completamente oriental y métele los clichés que puedas para indicar la diferencia racial, pero pues también era un medio de difusión propagandista dentro del contexto de la hora que te ibas a ver, que ibas a las películas. Pues ahí es donde estabas encontrándote con todos estos elementos, que curiosamente son retomados después, ya que Fu Manchu apareció creo que en el primer número, ¿no? De Detective Comics, el primero o el segundo, no me acuerdo, Sí, ¿no? en el primero, la portada del primer número de Detective Comics. Sí, digo, de hecho, ese es el arquetipo de la amenaza amarilla, del Yellow Peril. Y pues sí, realmente era un actor caucásico con lo que le llaman Yellow Face, o sea, pintado de amarillo. Y después fue retomado ya por personajes incluso de la maravillosa competencia, ya que recordemos que el industrial favorito de todos, Tony Stark, luchaba ya sea con rusos o con chinos, etcétera, pues también para remarcar el estereotipo visual, eran los malos, fácilmente aquello que sea extraño, era muy fácil de catalogar o de tipificar como el malo de la película. El otro, o sea, lo que es lo externo, lo ajeno. Exacto. Fíjate que ya nos podríamos ir a un poquito análisis psicológico y acerca de los patrones, pero bueno, eso es para otro tipo de programas. Después de este serial de 1943, hubo una segunda corrida, pero creo que cambiaron los actores, ¿no? Que fue a finales de los años Sí. 40. Sí, en 1949 fue lo que es el segundo serial, se llamó Batman and Robin. Vemos aquí el inicio del patrón de los nombres, Batman and Robin. Este serial, digo, yo creo que tenía un presupuesto un poquito más alto, pero tampoco es muy recomendable. Digo, al menos en el primero como que se trataba de dar no sé, como un contexto un poquito misterioso, algo extraño. Y pues en el otro está Batman en un convertible rojo manejando por el suburbio. Digo, no es muy recomendable. O sea, yo creo que las cosas más divertidas estarían todavía por venir ya en las décadas, en las siguientes décadas. Y aquí curiosamente empezamos a ver ya algunos de los, tal vez no propiamente de los crossovers en forma, pero sí ya teníamos la relación como el Marvel Action Hour, por decirlo de alguna manera, que ya tocó más años después. Porque, por ejemplo, sobre esta serie, les voy a compartir nuevamente mi sensación a la pantalla. Todos estos videos los estoy sacando de YouTube, entonces, pues afortunadamente ahí tenemos la librería máxima del conocimiento. Y estamos viendo precisamente la presentación que tú nos mencionas que ya tenemos el título donde vemos a Batman y Robin de Columbia Pictures, y en su especial de 34 minutos, por lo que estamos viendo aquí, además de ver a nuestros encapotados favoritos, y además de que se cargue mi internet para verlo, esto es como de película del santo, tal cual, ¿eh? O sea, también tenían los murciélagos con alitas en las secuencias de la Baticueva, lo recuerdo, y ese es el zorro o alguien por el estilo. Ah, claro, no, sí, un villano bastante típico de la época. Sí, Después de ahorita no me recuerdo el nombre, creo que era el Doctor Muerte, alguna cosa así. era un nombre bastante apropiado. Aparte, híjole, no, sí se nota la época en la que estaban hechos. Y después de eso teníamos, esta secuencia fue maravillosa, déjame ver si la podemos volver a pasar. Después de esta transmisión de Batman y Robin teníamos ahora sí que el World Finest, pero cada quien en su propio episodio, con Superman en este mismo serial. Y es muy interesante cómo trataban de solventar, ya para estas épocas estaba las secuencias animadas. De Fleischer, de Superman. Entonces, ¿cómo podían resolver en aquella época con bajo presupuesto el manejo de Superman volando? Y aquí es como lo podemos ver, ¿no? Tenemos la secuencia de acción real y vemos un monito recortado y puesto. Y por aquí creo que es donde entraba la oficina. Esto es increíblemente encantador, ¿eh? Ya con el contexto de la época. Ahorita nos podremos burlar, ¿no? De los efectos de hilitos y esos detalles, pero esto está increíblemente. Pero bueno, ya me estoy desviando. Aquí estamos No, sí, hablando de. te digo, sí, se ve muy bonito, o sea, tiene mucho encanto. De hecho, además que me gusta, prefiero los series de Superman que los de Batman. Como que tienen no sé, un tono un poquito distinto. Y pues Kirk Allen, que era el Superman que estábamos viendo ahorita, que fue uno de los primeros que encarnó al personaje en pantalla, pues se me hace que tenía también mucho carisma. Y Lewis Wilson, que fue el primer Batman, pues sí, como que sí nos quedaba de ver un poquito. Digo, aquí por lo pronto sí ya estaba ganando el Hombre de Acero, porque ya para entonces ya tenía las caricaturas de Fleischer, que estaban buenísimas. Tenía también ya el programa de radio que tenía mucho éxito. Digo, el pobre Batman nunca tuvo su programa de radio, tenía que aparecer como invitado en el programa de Superman. Pero ahorita mencionabas algo que me llamaba muchísimo la atención. De estos cereales, todos han tenido su aportación dentro del mito. Ya mencionaste los ejemplos de la Baticueva. Ahorita que hablábamos de Superman, pues bueno, la Kriptonita y varios de sus personajes de apoyo fueron inventados en el programa de radio y después fueron incorporados. Dentro de estos dos cereales, además de la Baticueva, ¿hubo alguna otra aportación relevante que todavía la sintamos en los cómics de Batman? Fíjate que yo recuerdo, no, creo que eso es lo más importante, lo que son esos dos aspectos. Y pues el caso de Superman sí se me hace un poquito distinto, porque Superman es una mezcla de, ahora sí, de todo lo que son, digo, todos los medios, todas las veces que ha aparecido. Y Superman, al menos lo que conocemos, las cosas básicas de Batman, esas sí vienen de Detective Comics número 27. Y las cosas básicas que conocemos de Superman, es así, vienen ya de cosas de otros medios, viene de la serie de radio, viene de las caricaturas, viene de los seriales. En el caso de Batman, más que todo han sido aportaciones incrementales, un poco a poco a la vez. Y pues de Superman, si nada más nos quedamos a los cómics, nos quedamos con un Superman que solo salta, que no tiene tantos poderes, que no vuela, que no tiene la debilidad de la Kryptonita, no tiene a Jimmy Olsen, no tiene etcétera, etcétera, etcétera. Y si quitas pues todos los demás de Batman, todos los series y todo eso, pues sí que haría un personaje, yo creo que muy, muy disminuido, pero al menos lo básico todavía estaría ahí. Y aquí, bueno, es interesante mencionar la diferencia genérica, bueno, de género, mejor dicho, sigue sin sonar correcto, sobre influencias de género literario, bueno, sonó demasiado complicado, que tiene cada uno de los personajes, porque al final de cuentas, Superman siempre ha estado más ligado con la ciencia ficción, Batman es un personaje en cierta medida más flexible, pero pues también lo podías ubicar desde las historias detectivescas, la onda del mismo cine negro. Obviamente su influencia viene de los personajes del Pulp y bueno, otras múltiples referencias, algunas inventadas para que suene mejor en el currículum, otras sí, muy directas. Pero todo esto pues, termina reflejándose dentro del personaje y más adelante me gustaría, yo creo que cuando lleguemos a la época más moderna, hay manejos de autores como el mismísimo Grant Morrison, que si no me falla la memoria, tú también eres ávido lector. Él reconcilia todas estas visiones porque cada una es muy característica de su época y es lo que empezamos a notar ahorita. El Batman no siempre va a ser el tipo que te habla como si estuviera mal de la garganta, así de con ese tipo de manejos, sino que se tenía que estar acoplando. Y tenemos después de esta la versión cinematográfica basada en la serie de televisión de Adam West. Danos un poco de antecedentes sobre esta serie. Okay, esa serie, pues te digo, fue producida por William Dozier, lo que era en la época, mediados de los 60. O sea, se estaba buscando adaptar lo que son los cómics. Y según recuerdo, la analogía, digo, la anécdota es que William Dozier se encontró con un cómic de Batman, creo que era mientras estaba en un viaje, estaba en un avión. Y pues le gustó, digo, y decidió lo que es, pues digo, trasladarlo a la pantalla. Hacía tiempo ya habían sido pues como 15, 16 años desde la última vez que se había visto una adaptación de Batman. Y pues ya, de ahí son lo que les afecta mucho a los fans acerca de esta serie, yo creo que es el tono camp, el tono hasta cierto punto un poquito paródico de la serie, que choque con lo que estábamos mencionando hace un momento, que es Batman tiene que ser negro, tiene que ser oscuro, tiene que ser el vigilante perturbado, emo, que siempre tiene que estar llorando por mamá y papá y bla, bla, bla. Y el Batman de la serie de los 60, que pues fue decidido que lo encarnara Adam West con Burberry como Robin, pues era un Batman divertido, un Batman que le gustaba ser Batman, un Batman que era parte de la policía de Ciudad Gótica, que en vez de enfrentarse a criminales psicóticos y perturbados, se enfrentaba más que todo a amenazas divertidas, amenazas graciosas. Y yo creo que muchas cosas de la serie son rescatables. O sea, los actores, digo, tenemos a César Romero como Joker, que nunca quiso rasurarse su bigote, siempre se notaba por debajo del maquillaje. Ahora que salga la serie en alta definición, yo creo que se va a notar mucho el bigote de César Romero. Tenemos también a Frank Gorshin como el acertijo, Burgess Meredith como el pingüino. O sea, yo creo que son todos estos personajes clásicos que la serie ayudó mucho para que cimentara dentro de la conciencia popular. De hecho, la primera Batmanía surgió completamente gracias a esta serie. Se logró la popularización y un elemento muy interesante que tenía la serie es que era disfrutada ahora sí que tanto por niños como por adultos, porque los niños sufríamos, yo me acuerdo cuando lo veía de chavito, cuando ponían al héroe al final en una trampa mortal y tenías el cierre donde los héroes podrán zafarse de esta terrible amenaza, uno lo sufría en aquel entonces, y claro, cuando lo ves ya con otra perspectiva un poco más adulto, bueno, tan adulto como puede ser uno que sigue viendo cosas que en la infancia, te divertías, o sea, eran bastante cotorros, entonces tenía como que esa doble funcionalidad o doble lectura que se le pudiera catalogar, y varios de los personajes, como bien mencionas, tuvo actores y actrices bastante, bastante respetables que estuvieron participando en la serie. También tuvo personajes que fueron creados como el mismo King Clock, si no me falla la memoria. ¿Era King Clock? Que fue creado sí, Clocking. Clocking. Y que han perdurado y fueron creados para la serie de televisión, después se trascendieron a otros medios. Y curiosamente la serie de televisión y la misma película ayudaron a salvar a los cómics de Batman porque estuvo a pasos de la cancelación durante esos años, si no me falla la memoria. Creo que es un poquito una leyenda urbana. Tal vez nunca estuvo realmente en peligro de que se cancelara lo que sería el cómic de Batman, pero definitivamente sirvió mucho, como te digo, para incrementar lo que fue la visibilidad del personaje en la cultura pop. Y ahorita lo que mencionabas acerca de cómo puede ser apreciada por distintos públicos, yo creo que la serie está dirigida a los niños y a los adultos, pero no a los adolescentes. Digo, como que eso es más o menos tu crecimiento como personaje, como fan de Batman. Digo, cuando eres un niño, pues sí, te encantan las peleas, te encanta todo, te encanta toda la diversión, los golpes, todo eso, las trampas mortales. Y luego ya después vas creciendo un poquito, te conviertes en la adolescencia y dices, no, esto es horrible, yo no quiero ver esto, yo quiero al Batman rudo, al Batman negro, al Batman que tiene que patear criminales en las azoteas. Y luego ya después como que te expones un poquito más a los cómics de Batman, a su historia, y luego ya cuando creces un poco más, ya eres un adulto, pues dices, no, está muy divertido. O sea, es comedia, es parodia, pero todo está muy bien hecho. Adam West yo creo que vende muy bien su personaje porque yo creo que nunca le dijeron que era una comedia. O sea, nunca le dijeron que era una parodia. Él, tengo la impresión de que pensaba que era completamente serio y cada diálogo, cada escena la actuaba como si fuera Shakespeare, como si fuera Hamlet. O sea, con toda la sinceridad y honestidad del mundo. Y yo creo que todo eso sirve para que la serie se convierta, digo, en algo realmente memorable. Y pues sí, eran los 60, a mediados de los 60 eran las 3B, era Bond, los Beatles y Batman. Es bastante curioso, y sobre todo ahorita que mencionas, o sea, efectivamente, Adam West es uno de esos casos un poco tristes porque jamás se pudo despegar del personaje, pero a final de cuentas él lo logró popularizar, y ahorita lo que mencionabas, él se lo tomaba en serio y te lo transmitía, pero era tan peculiar que te lo transmitiera, híjole, de una manera muy, muy particular, ya que aunque estuviera haciéndolo muy serio, dentro del contexto de la obra, pues nos llegó a dar momentos tan clásicos como el que vamos a ver ahorita, que viene tomado de la película, donde tenemos a Batman y al Joker en una hermosa secuencia. Sí, esto se ve completamente de algo de Shakespeare, ¿no? No sé si es cuando las hadas se le aparecen a... Ahí sí, tenemos al Rey Lear, ¿no? Surfeando con el Joker. Y aquí es donde también aparece una de las secuencias más, ay, lo fabuloso del green screen, bueno, no del green screen tanto, sino de la sobreimposición con proyecciones en la época, Batman con sus chorzotes dando la vuelta y haciendo maromas mientras está surfeando, y de repente vemos uno de los momentos clásicos que más se caracterizan, pero ¿cómo podrá nuestro héroe salvarse de un tiburón que está a punto? Con esto, con el batirrepelente de tiburones, Batman aquí empieza a establecer algo que, aunque aquí empieza en cierta forma como una broma, es algo que lo va a acompañar hasta la fecha, incluso con los dos más serios, como el que mencionábamos ya de Grant Morrison, que reconcilia todas estas visiones, ya que Batman está preparado para todo, por más ridículo y absurdo que pueda ser, como el tiburón que estuvo ahí a punto de atacarlo. Sí, mira, hacía mucho tiempo que no veía esa escena y sí, o sea, estás viendo a Batman surfeando con unos shorts de playa, con un traje de baño encima de las mallas. O sea, dime cómo no puede ser eso adorable. Y lo que mencionaste ahorita del batirrepelente, eso de hecho es de la película, que pues vamos a mencionar un poquito, que se estrenó en los cines. No fue, digo, no salió solo en la televisión. Esto, si mal no recuerdo, es la tercera temporada de la serie de televisión. Creo que la película salió entre la primera, segunda temporada, o segunda y tercera, no recuerdo muy bien. Que ahí es donde sale, hace su primera aparición, el batirrepelente de tiburones, que, como dices, yo creo que ha perseguido a Batman, digo, si lo quieres ver desde una perspectiva un poco negativa, ha perseguido a Batman desde entonces. O sea, yo creo que si quieres burlarte un poquito del personaje, o sea, tienes que sacar el repelente, el batirrepelente de tiburones. Es un Y clásico. sí, ahorita estoy precisamente buscando ya la secuencia directamente donde es el punto máximo. Y tal cual, en la película aquí vemos a Batman siendo atacado mientras está siendo elevado por un helicóptero, por un tiburón que lo tiene prensado de la capa. Y demonios, ¿cómo podrá librarse de esto? Pues le echa el grito a Robin ahí con el batirradio que tiene. Y Robin tiene que revisar qué parte del equipo. Aparte, es sensacional el pedazo de hule que está ahí colgado. Perdón, es el. Sharknado estaría orgulloso de este tipo de props. Y efectivamente, Robin ahorita, ay, abre, vi que abre el cajón y tiene no solo uno, sino que tiene toda su selección de batirrepelentes. Ahí está. Oceanic repelentes, bat spray. Y no únicamente tiene tiburones, tiene el de barracuda, el de ballenas, el de mantarrayas y el de tiburones. O sea, ¿cómo no amar este tipo de secuencias, la verdad? Ese es el abuelo, ¿no? De Sharknado. Exactamente. O un antepasado. Ahí, Fíjate, aproximadamente. sí, ya próximamente va a salir. Eso es una muestra como que del presupuesto mucho más elevado que tenía la película en respecto a la serie. Digo, porque aquí vemos el batihelicóptero. Digo, la escena esa del batihelicóptero, yo creo que también la batilancha, todo eso son escenas que fueron filmadas para la película y fueron recicladas una y otra vez en la serie misma. Digo, como que ese stock se convierte en stock footage para las escenas. Exacto. Y esta misma película nos llevó, bueno, varios momentos, las actuaciones. Parte que me gustaría que mencionáramos, ¿cuál es la trama principal de la película? Porque la excusa, bueno, la razón obviamente es explotar la fama del personaje, pero esta película no tuvo únicamente un villano, o sea, no fue nada más el plot del acertijo, por decir algo. Tuvo un megaconsejo criminal, ¿no? Si no me falla la memoria. Aquí, o sea, decidieron, yo creo que poner toda la carne al asador. O sea, trajeron a César Romero, por ejemplo, yo que trajeron a Burgess Meredith, trajeron, es Frank Gorshin, creo que sí es Frank Gorshin el acertijo, porque hubo dos acertijos, hubo más de un acertijo, y trajeron a Lynn Meriwether como Catwoman, porque no recuerdo bien la razón, pero no estuvo disponible lo que es la Catwoman clásica de la serie. Y pues yo creo que la trama involucraba, ¿cómo era? Deshidrataron a los funcionarios de las Naciones Unidas, que me acuerdo que los convertían así en polvitos de colores. Y, o sea, la trama, o sea, era bastante loca, estaba bastante ridícula, pero es como tú dices, o sea, ¿cómo no amar esa película? O sea, es muy graciosa, te la pasas riendo. Digo, yo la vi hace poco, la vi, digo, no hace poco, ya hace algunos años, ya cuando quise recordar lo que eran esos tiempos, digo, porque yo puedo decir que crecí viendo esta serie. Digo, yo creo que en parte soy fan de Batman gracias a la serie. Y pues sí le tengo buenos recuerdos que ya como adulto, pues sí, le tengo mucho cariño. Y creo que es el caso de muchos de tanto la generación, generaciones anteriores y posteriores, ya que esa fue la visión que nosotros podíamos ver en Canal 5, por ejemplo, cuando éramos chavitos. Ojalá y se siguiera retransmitiendo, digo, se sigue transmitiendo en otros canales, pero ya no tan preponderantes como los de televisión abierta. Y esta película también dio cosas y elementos que serían después retomados e incluso parodiados, como en el cierre de la saga de Nolan, que es lo que mencionaremos un poco más adelante, donde hay una secuencia donde Batman se tiene que deshacer de una bomba y de repente se les ocurría, oye, ¿y por qué no lo hacemos como lo hicieron en esta misma película? Que nos da esta secuencia fabulosa donde Batman tiene que ir corriendo con una bomba, tiene que deshacerse de ella, pero no lo puede hacer porque hay una zona con gas, se encuentra con unas monjas, se encuentra con una mujer con un... No, se encuentra con absolutamente todo. Creo que está ahí unos patitos, si no me falla la memoria, ¿no? Exactamente, ahí están los patitos. Entonces, este elemento, lo sensacional es que aquí obviamente Adam West ya tendría que ser consciente perfectamente del tipo de personaje que estaba haciendo y el tipo de manejo. Bueno, esto ya nos están dando la solución de cómo hacerlo. Pero lo sensacional es cómo... Híjole, no me imagino el pobre de Adam West, o más bien sí me lo imagino porque después salió un cómic, creo que hace un año o un par de años, sobre sus insólitas aventuras. Y al final de cuentas es un elemento de él teniendo una formación, tomándose en serio su trabajo, participando en estas cosas que lo hacía de manera increíble. Y de repente, pues claro, no nos reíamos precisamente con él, sino tal vez de él en algunas situaciones. Pero esto curiosamente va a ser retomado con otro enfoque, al parecer, por González Iñárritu en su adaptación de Birdman, o un título medio largo y melancólico que le pusieron también a la película, que básicamente tiene un pequeño guiño tributo a esto, porque el personaje que va a ser Michael Keaton, que curiosamente ha sido Batman, también va a estar interpretando a Birdman acerca de un actor de teatro, ya en el declive de su carrera, que está tratando de sacar nuevos bríos, pero curiosamente toda su carrera la hizo en base a un personaje para niños, a un personaje casi infantil, caricaturizado, y pues era muy basado en el de Adam West, al parecer. Yo tengo un chorro de ganas de ver esa película, pero esto nos está dando la pauta para que hablemos de lo que sigue, que vendría siendo el Renacimiento, ya que desde el 60 y... ¿qué fue? El 66-67, Batman no veía la luz dentro de... 68, tienes razón. No vería la luz en la pantalla hasta que surge una adaptación que fue el segundo surgimiento de la Batmanía, y es Tim Burton quien lleva ahora las manos de este proyecto. Batman y Batman Returns. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas dos películas? Yo creo que lo que puedo decir es, fue un camino muy largo para llevar de nuevo a Batman a la pantalla. Digo, aquí es cuando menciono el productor, que yo creo que es muy importante en este renacimiento de Batman, como dijiste, que es Michael Uslan. Digo, esta persona yo creo que es un académico de los cómics, digo, es un investigador, y él fue, yo creo que la primera persona que dio una clase de cómics en una universidad en Estados Unidos. Esto causó, yo creo que mucho, un poquito de revuelo a finales de los 70s allá en Estados Unidos. Y él era muy, muy fan de Batman. O sea, es muy fan de Batman, y pues... creo que odia la serie. Digo, él es como que la personificación del fan, que como que rechazaba esta interpretación comédica del personaje, y él quería regresarlo al verdadero Batman. Digo, que como que ese siempre ha sido como que el ethos de todas estas adaptaciones. O sea, como que se trata de encontrar el Ur-Batman, el Batman que está detrás de todo eso, la versión de Batman que es superior a todos los demás. Que bueno, que yo digo que realmente no existe nada de eso. O sea, Batman es todo esto. O sea, Batman es el serial que vimos al principio. Batman es Adam West, pero sí, o sea, Batman es también oscuro. Y pues creo que valía la pena mostrar esto en la pantalla. Y pues inició lo que fue este maratón, por decirlo de una manera, en el 79. O sea, creo que fueron 10 años para lograr esta adaptación. Y pues batalló mucho. O sea, ningún estudio quería acercarse al personaje. Todos rechazaban sus guiones, todos rechazaban sus intentos. Había muchos rumores, digo, creo que a mediados de los 80 se decía que iba a haber una versión con Bill Murray como Batman y Eddie Murphy como Robin. Y creo que, digo, Bill Murray es un gran actor, pero a lo mejor no hubiera sido un gran Batman. Y pues fue hasta que ya Warner Brothers que vio, o sea... se dio cuenta, oye, Batman, digo, DC Comics es de nosotros y Batman es de DC Comics. Tal vez nosotros seamos los que tengamos que hacer la adaptación. Y pues ya empezó a moverse, o sea, toda esta situación, se empezaron a dar las vueltas al asunto. Y fue cuando ya se contrataron a Tim Burton. Tim Burton en ese entonces yo creo que no era el Tim Burton que conocemos en estos momentos. Creo que en ese entonces solo había hecho Pee-wee, la aventura de Pee-wee. Esa era la única película que tenía. Estaba haciendo Beetlejuice cuando lo contrataron, y realmente se esperaron a que Beetlejuice saliera, se estrenara, para ahora sí darle luz verde al proyecto. Ya una vez que Beetlejuice salió, fue bien recibida, tuvo esto, ahora sí ya, haz Batman. Haz Batman, haz tu visión, haz esto, esta película, y ya, pues, yo creo que por la colaboración muy, muy placentera que tuvo con Michael Keaton, bueno, perdón, con Michael Keaton, pues ya se decidió contratarlo. Y pues, yo creo que si analizamos lo que es todo lo que está alrededor de Batman, vemos una situación que refleja prácticamente lo que ocurre ahora con las películas de superhéroes. O sea, yo creo que las películas de superhéroes modernas o el cine incluso moderno, digo, a lo mejor es una teoría un poquito loca, pero nació en Batman 1989. O sea, si ves el 1989, tenemos Indiana Jones y la Última Cruzada, tenemos Ghostbusters 2, tenemos Volver al Futuro 2, o sea, tenemos secuelas, tenemos adaptaciones de cómics y pues lo que iba a mencionar con Michael Keaton, tenemos los fans odiando un casting. Digo, porque fue muy mal recibido. O sea, Michael Keaton era un personaje de comedia y lo primero que asumieron todos los fans es que esta nueva Batman iba a ser una comedia. Y pues, no sé, los fans nunca nos equivocamos así. Y Yo ahorita, siempre. ah, perdón. No, no, yo, perdón. Ahorita que lo mencionas, efectivamente fue como que el surgimiento de la queja, porque era un personaje tan preciado, aparte de que ya los personajes de cómic para esa época, pues ya no era únicamente algo para niños, aunque se les seguía catalogando en cierta medida como tal. Entonces, como ya éramos un poco más, más maduros, de repente podíamos expresar nuestra voz, ser vocales, y sí hubo una campaña de odio bastante fuerte, que incluso se tuvo que controlar un poco en una de las presentaciones, no me acuerdo, me acuerdo que Kevin Smith la mencionó. No, en uno de sus podcasts, donde tuvieron que mostrar lo que sería un antecedente prácticamente de un teaser o un previo de un tráiler para tratar de controlar a la gente, porque la gente no quería el casting, no sabían de Tim Burton el tipo de manejo que tenía, y se armó este teaser que ahorita lo vemos y pues no tiene nada de narrativa, pero era para mostrarle a la gente cómo funcionaba en pantalla, para que vieran únicamente qué cosas le podrían tranquilizarlos para que vieran que el manejo podía ser el correcto, y pues desde luego fue como para una película de acción, ¿no? Porque el Batimóvil aquí tenemos que verlo, tenemos que ver a Bruce Wayne, aquí precisamente interpretado por Keaton, que fue uno de sus puntos más, más valiosos, que se viera el traje como era, y todo esto, como menciono, no tenía una secuencia narrativa, digo, como teaser es pésimamente armado, en mi opinión, pero pues claro, estaban muy lejos de la sofisticación que ahora se tiene. Y está hecho literalmente para controlar a las masas, para que vean el traje, cómo funciona, y todos estos momentos, que a final de cuentas había un plan para mostrar esta visión actualizada. Y curiosamente, pues aquí medio funcionó, se empezaron a correr un poco de, no de rumores, sino de buen boca en boca sobre estas secuencias, que a final de cuentas, pues cuando surge la película, ya, quien dudaba acerca del manejo y de la visión que tuvo Tim Burton, debió de haberse ya comido un poco sus palabras, porque fue la visión que, como tú bien dices, perduró durante bastante tiempo. De hecho, fue un estigma que para posteriores manejos siguió presente. Cuando se surgieron las películas de Christopher Nolan, había varios planteamientos de que no, jamás iban a poder superar las de Burton, porque las de Burton era la mejor visión que se pudo haber tenido sobre el personaje. Ahí hubo un resurgimiento, que es de lo que tú mismo mencionabas acerca del odio, acerca de los castings, ya que Heath Ledger fue cuestionado enormidades, todos tenían la presencia de su última película que había hecho, que era Secreto en la Montaña, si no me falla la memoria, y decían que cómo era posible que un puto vaquero, perdón por el francés, interpretar a uno de los villanos más geniales que existen en la historia, y que eso les estaba violando la infancia, desde luego, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer eso? Pero Bueno, afortunadamente funcionó y funcionó bien. ya nos adelantamos un poquito, ¿no? Ya vamos a la de Nolan. Es que hago la interconexión, ¿no? Claro que ahorita nos regresamos todavía dentro de la de Batman. Que ahí yo tengo un punto a discusión, un poco, porque claro, Jack Nicholson es Jack Nicholson. A mí me gustan varios de sus papeles, sobre todo de sus primeras películas, pero pues Jack Nicholson es Jack Nicholson y aquí soy yo que eres Jack Nicholson maquillado, entonces así como que me digan qué fenomenal actuación, pues es como platicar con él, nada más con otro atuendo, pero funcionó en ese momento y marcó la pauta en otro aspecto muy particular, que los villanos de Batman de repente tendieron a ser más interesantes que el mismo personaje principal, cosa que ocasionó una ruptura para Batman Returns con el mismo actor principal, el mismo Keaton, ya que sintió que fue opacado bastante fuerte por los dos villanos favoritos. Pero aquí hay una razón muy, muy específica. A Tim Burton en la segunda película en realidad él no le interesaba hacerla, no le interesaba Batman. A él, cuando de repente ve que podía explotar otros personajes que van más dentro de su visión oscura, gótica, etcétera, pues al final de cuentas la película es del Pingüino de Gatúbela. Ah, y por cierto, aparece ahí un héroe, creo, ¿no? Son, yo creo que los puedes describir como un cuento de hadas gótico, barroco o algo así, digo. Se habla mucho de que es una visión completamente distinta a la serie de 1966, pero a mí no se me hace que la diferencia sea tan grande. O sea, la paleta de colores es muy distinta, digo, obviamente es negro, son colores oscuros, pero yo veo un poco de camp ahí. Digo, la actuación de Jack Nicholson, como mencionaste, digo, yo no lo veo tanto como Jack Nicholson, pero yo la veo muy parecida a la de César Romero. Digo, o sea, yo creo que si los ves uno con el otro, son muy parecidas, solo que el Joker de Jack Nicholson, pues sí, mataba gente, era un poco más sangriento, pero se me hacen muy similares. No se me hace un cambio tan radical más allá de que tenemos el traje negro y un poquito, pues un poquito más de complejidad psicológica, por así decirlo. Digo, yo no, la verdad, yo no le he visto mucho ese tipo de complejidad psicológica en esas películas o en el trabajo de Tim Burton en general. Digo, a mí se me hace que está muy por encimita, un poquito superficial. Digo, sí tiene lo que es un gusto por todos estos freaks, todas estas personas, la dualidad entre los seres humanos sí está un poquito ahí presente, y es lo que vemos en Batman, lo que vemos en Joker, lo vemos también en Catwoman en la secuela. Y yo esperaba mucho esta película. Digo, yo recuerdo que tenía 9 años y yo ya quería que saliera. Digo, compraba todas las estampitas, estaba al pendiente de todo. Digo, básicamente desde que tenía 9 años soy el fan que soy ahora. Es lo que perdura hasta la fecha, ¿no? Sí. Es lo que perdura. ¿Qué elementos son los que aportaron precisamente esta adaptación o esta visión concretamente? Yo sí las veo muy relacionadas, como dentro de bloques, más que hablar de una película o de la otra, sino pues es la visión al final de cuentas de Tim Burton que le da. El traje negro tal vez no se llegó a adaptar como tal dentro de lo que vendría siendo el personaje del cómic, pero tenemos el regreso preponderante del óvalo amarillo, que en el símbolo de repente era. Entonces, tiene una relación de que cada cierto tiempo se cambia, ¿no? O sea, el Batman de Batman Inc., creo, nuevamente retoma lo del óvalo amarillo, pero después tenemos el Batman dentro de los cómics New 52 que trae el murciélago nuevamente plasmado. Y pues son de esos elementos, pero acá se popularizó bastante el símbolo, que lo lograbas encontrar incluso en condones, si no me falla la memoria. Y la Batmanía, pues obviamente también tuvo su repercusión a nivel musical, ¿no? En la primera película, el soundtrack bueno, estaba el soundtrack y estaba el score de Tim Burton, de Danny Elfman, característico, o sea, la tonadita de Batman, esa yo creo que es la más representativa que tiene, bueno, después de la de Nana, Nana, Nana, pero La marcha. lo ubica, exactamente, la gente lo ubica de volada. Y pues también, curiosamente, tuvo a varias personas muy importantes haciendo la música, entre ellas Prince. Ahí está la anécdota de que Michael Jackson también estaba programado para grabar algún track, pero a final de cuentas no se logró. Y pues de repente eso nos indicaba el tipo de permeabilidad que tenía dentro de la cultura popular, y a su vez la cultura popular, dentro del personaje de Batman. ¿Hay algo más que podamos comentar del de Burton y de esa visión? Bueno, nada más ahorita que mencionaste el símbolo, sigo, y también como hace rato mencionaste a Grant Morrison, ese yo creo que fue la intención de Grant Morrison al traer de vuelta el óvalo amarillo. O sea, es Batman como marca, digo, porque Batman, además de un personaje, además de un mito de la leyenda, además de la continuidad de los cómics, es una marca. O sea, y es una marca yo creo que muy importante. Y la Batmanía que mencionaste ahorita del 89, yo desde entonces yo no he visto nada parecido. O sea, en ninguna película, ninguna promoción se me hace que haya llegado al nivel de lo que es Batman de 1989. O sea, yo creo que si estudias mercadotecnia, lo que sea, estudiar lo que fue ese microcosmo de Batman en el 80, en el verano del 89, pues es muy, muy interesante, porque Digo, estaba en todos lados. Yo no sé sin condones, digo, en esos tiempos, no sé si llegó hasta esos puntos, pero en todas partes. Había camisetas, había todo, había, pues no sé, una especie de culto o religión entre los fans de Batman, en el que podías traer el murciélago en el pecho y sentirte parte de una comunidad. Digo, si te quieres ir un poquito más allá, lo que es el sigilo de Batman, el sigil de Batman, como lo dice Grant Morrison en su trabajo. Y lo que mencionaste también hace un ratito acerca de qué aportó esta película, la película de Batman, pues Ciudad Gótica, Gotham City, esta ciudad gótica de Anton Furst diseñada, yo creo que es la más grande aportación de Tim Burton a los cómics. O sea, de nuevo volvemos a la retroalimentación de algo que pasa de un medio a otro. Ciudad Gótica era una ciudad, yo creo que bastante regular en los cómics. Digo, era chica, digo, dependiendo de la interpretación, para Frank Miller era Chicago. Originalmente era una especie de Nueva York. Neil Adams, que es otro gran dibujante de Batman, la historia de Batman, él decía que era Nueva York de noche, alguna cosa así, algo así era más o menos como la describía. Pero Burton cambió todo esto, o sea. Su visión de Ciudad Gótica era, digo, muy literal, o sea, era una ciudad gótica con gárgolas, con esta arquitectura extrañamente expresionista. Digo, vemos algo de Metrópolis de Fritz Lang, vemos algo, todas estas influencias que trajo Tim Burton a la pantalla. Y pues poquito a poco esto fue llegando a los cómics. Digo, hay una historia un poquito rara de Batman por ahí del 92, en el que hay un terrorista que anda destruyendo edificios porque debajo de esos edificios estaban todas estas estructuras góticas, muy raras. Digo, no tiene mucho sentido, o sea, pero esa fue como que la justificación dentro de los cómics para traer esta ciudad gótica, que es la visión de Tim Burton, a los cómics. Y yo creo que eso es lo más importante porque Catwoman y Penguin, pues son versiones muy sui generis de Tim Burton. No tienen mucho que ver con los cómics. Como dijiste hace un momento, Tim Burton no tenía mucho interés en hacer otra película de Batman e hizo una película de Tim Burton. Digo, a mí, yo como fan de Batman, no tengo mucho aprecio por Batman Returns. Ese sí se me hace que es pura visión de Tim Burton. O sea, encuentro que tiene muy, muy poquito Batman, y si tiene Batman, lo tiene por accidente. Pero como película de Tim Burton me gusta mucho, y es una película que me gusta ver en Navidad, digo, por la temporada. Sí, es que también es otro de los detalles muy interesantes, porque a diferencia de, bueno, ahorita está muy establecido que tenemos las películas fuertes de verano y después tenemos las películas fuertes de temporada o de invierno, que, bueno, de Navidad, que bueno, tienden a ser un poquito más familiares. Y también ahí surgió un dato bastante curioso, porque hubo una pelea, o al menos se manejó una especie de disgusto en McDonald's, porque al final de cuentas los personajes de Batman eran demasiado oscuros como para poder incluir sus juguetes dentro de la cajita feliz, cosa que pues a final de cuentas no gustó tanto. Ahorita que mencionabas dentro de la misma aportación de Ciudad Gótica, es muy interesante porque a pesar de que tenía una identidad de más subconsciente que consciente, en los mismos cómics ya se tomaba en historias como Dark City. Y no fue sino hasta 1998, donde finalmente se le da una forma y se hace literalmente, gracias al trabajo de Elliot R. Brown, que es un ilustrador y también sabe cosas de cartografía, donde efectivamente se le da ya un manejo, y él es el que nos está haciendo lo que viene siendo la estructura de Ciudad Gótica para que se sienta como ciudad, ya un mapa que después fue desarrollado y es el que se utiliza actualmente como el oficial en los cómics, a menos que también eso me lo hayan cambiado en, aquí se ve precisamente ¿cómo se llama? Bueno, Zero Years es la versión más reciente, y No Man's Land antes también estuvo ahí, y es de las grandes aportaciones o de lo que ayudó a que se desarrollara más este manejo dentro del cómic. Sí, tío, o sea, lo que mencionaste, o sea, poco a poco le han dado toda esta historia a Ciudad Gótica, que también fue referenciada por Grant Morrison. O sea, digo, poquito a poco, Dark Knight, Dark City es una gran historia de Peter Milligan, en la que muestra lo que es ese origen un poquito demoníaco. Digo, la historia que mencioné hace un momento, la de Batman Destroyer, que fue la que trajo este look por primera vez a los cómics, ahí como que el punto de la historia es que había sido creada para repeler demonios. O sea, era por el juez Salomón Wayne, porque siempre tienen que ser los Wayne, era un cristiano un poquito fundamentalista. Y todas estas gárgolas, todo esto, o sea, el punto es para ahuyentar a los demonios. Y tenemos a Dark City en la que se están atrayendo demonios. O sea, todo eso se hace parte de lo que es la personalidad de Ciudad Gótica. Una ciudad prácticamente que fue creada para producir a Batman. Y exacto, y eso ya después se retomaría. Ahorita que mencionabas su último comentario, y ahorita que estaba viendo los mapas de Zero Year, Dios santo, o sea, Peter Milligan, que fue creo que en tres números o cuatro números, con esa historia, qué hermoso da la parte de la identidad de la ciudad, que es una parte ya innegable del personaje de Batman. Está, ahora sí que es una simbiosis muy, muy particular, se necesitan, y a raíz de eso siempre tiene que haber un Batman para proteger a esta Ciudad Gótica. Y en cambio tenemos ahorita Zero Year, que lleva casi ya los 12 números y que es de flojera infinita y es una de las historias más irrelevantes del acertijo, mientras que en la otra, alejándose un poco de la identidad propia del acertijo, ya que no es el que dejaba las pistas, bueno, sí dejaba sus pistas, pero no era el de caricatura que uno ubicaba tal vez en el serial, sino que es una figura de verdadero miedo, de horror, porque es ya más linkeada con, ¿cómo se llama? Barbatos. Con Barbatos exactamente, pero con cultos semisatánicos se podría decir. Y eso es lo que nos da ahorita un poquito la pauta para recordar lo que vendría siendo la tercera película de la época moderna. Y aquí tenemos lo que es la intro de Batman Forever, que viene después de Batman Regresa. Y aquí vemos ya algunos de los elementos característicos. Se nota ya más el manejo de comercialización. Obviamente Warner aquí teniendo su manejo contexto futurista que se convierte en lo que es una producción de Tim Burton, quien siguió asociado con el proyecto, pero de manera un poquito más distante. Y tenemos la presentación de Schumacher, y Val Kilmer. Ayer estaba viendo una película, la de Super Secreto con Val Kilmer, enviado, ¿eh? Y bueno, tenemos los textos que votaban. Esto me imagino que era para que lo viéramos en 3D, aunque en aquel entonces no era el 3D tan bien desarrollado. Y Jim Carrey, quien llegaría a encarnar a lo que viene siendo el acertijo. Voy a poner un poquito del audio, a ver si no nos demanda Warner Brothers. Ah, estoy acostumbrado. Nicole Kidman como la Batichica. Chris. Chase Meridian, but Ah, tienes toda la razón, perdón, no sé por qué dije Batichica, ya que ella aparece después. Y esta parte es muy interesante, ya que tenemos, bueno, obviamente la aparición del logo de Batman Forever. ¿Y cómo se prepara nuestro encapotado? Esto es una secuencia clásica, aunque tuvimos el Baticrotch. Pero también tenemos el Bat-Symbol y todos los gadgets característicos. Imagínate hacer todo este ritual antes de que salieras a combatir el crimen en la noche. muy Pero difícil. lo curioso es que es muy icónico, o sea, queramos o no, visualmente es muy poderosa toda esta imagen. Y aquí ya tenemos la cueva con el nuevo y flamante Batimóvil, que es parte de lo que ayuda a dar la identidad a cada una de las películas o de los manejos que tienen las películas. Schumacher fue el que sí se engolosinó bastante, ya que tuvo varios diseños y bueno, eso es lo que estaremos viendo ahora. ¿Qué es lo más representativo del manejo, aportación o no sé, algo que le haya robado que dio Schumacher en Batman Eternamente? Bueno, aquí nos vamos, o sea, regresamos a lo que es como este estira y afloja entre cada interpretación de Batman. El Batman de Tim Burton, pues era hasta cierto punto un poquito, o al menos superficialmente oscuro, hasta que se le pasó un poquito la mano. Como mencionaste ahorita lo de McDonald's, sí hubo un poquito de quejas, hasta que los ejecutivos de Warner Brothers como que le dijeron a Tim Burton, oye, pues, no hay otras películas que quieras hacer, digo, para que ya no sigas en Batman, para que te expandas como cineasta, y hasta que se dio cuenta que como que no lo querían volver a contratar, y pues ya trajeron a Joel Schumacher, que tenía una visión distinta. O sea, yo creo que tenía una visión muy, digamos, operática hasta cierto punto. Su ciudad gótica, en vez de este dark deco neo-noir, más bien parece Nueva York en LCD. O sea, luces de neón, muchas cosas. Así que, pues yo creo que resultan un poquito chocantes a la vista. Digo, a mí realmente como que esa estética no me gusta mucho. No sé, o sea, es demasiado chillante, es demasiado brillante. No puedo decir que no quede con Batman, solo que, no sé, o sea, mi gusto personal como que no es parte de lo que me agrada. Y algo que sí yo creo que tengo que darle un poquito de crédito a Joel Schumacher es que como que él quería explorar un poquito más a Batman. Tim Burton no es fan de los cómics. Tim Burton yo creo que no se puede decir que era fan de Batman. Todas las cosas que le interesaban de Batman eran un poquito como que superficiales y nada más porque iban de acuerdo a sus mismos gustos. Y pues Joel Schumacher como que sí trató de adentrarse un poquito más en los cómics, se trató de explorar lo que tenía, el efecto que tenía la muerte de los papás de Bruce en su carrera como criminal. Esto yo creo que aparece de manera muy superficial en las películas de Burton. O sea, sí se sabe que mató a... Incluso este cambio que no fue muy bien recibido por los fans de que Joker había matado a los Wayne, pero como que hasta ahí, o sea, muy por encimita. Y pues te digo, en Batman Forever te digo, lo trató de explorar un poco más. Hay incluso una escena eliminada en el que Bruce cae a la cueva. Esto también digo, es una imagen que ya se convertiría muy recurrente ya más adelante, que es Bruce cayendo en la cueva cuando descubre la Batcueva por primera vez. Y se encuentra con el murciélago, este murciélago gigante, que hay props y hay videos por ahí en YouTube y fotos, que yo creo que es el momento en el que Bruce decide tomar el murciélago como su tótem personal, y era algo que no habíamos visto en ninguna película, de hecho nunca se había explorado, ya sea porque en las anteriores o no tenían el presupuesto o en el 66. Pues como que no iba acorde con el tono y Tim Burton simplemente no daba un carajo por lo que fuera que viniera de los cómics. Y pues te digo, Schumacher ahí le intentó. La película pues como que sí tiene buenas intenciones y yo le doy punto por buenas intenciones. Aunque sabemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, Así pero es. lo que mencionas es curioso porque, bueno, se trata de acercar, hace un buen trabajo, de hecho a nivel taquilla le fue bastante bien a Batman Eternamente, aunque ya traía como que la inercia, ¿no? Ya se establece una franquicia y pues a final de cuentas era un personaje popular, que los ñoños íbamos a ver esas películas y nos íbamos a comprar las adaptaciones en cómics, me acuerdo que Editorial Vida aquí las manejaba. Y todo lo referente a la película se iba a seguir moviendo. Y funcionó, lo cual a final de cuentas le aportó para que nos entregara lo que vendría siendo la última parte por parte de Schumacher, aunque tuvo otros proyectos por ahí, que vendría siendo Batman y Robin. Ahorita estaba buscando y me acordé, ahorita ya dentro de la búsqueda, la gente de Screen Junkies, que me encanta cuando hacen sus honest trailers, que ahorita les voy a compartir un pequeño segmento, porque ilustra muy bien acerca de la de Batman y Robin, donde a final de cuentas ya tenemos un Batman más maduro, entonces seleccionan a otro actor, que ya no vamos a ver a Val Kilmer, que yo creo que hizo un papel bastante decente, no fue tan gris, irónicamente, aunque el personaje es gris y negro, no fue una interpretación tan gris, yo creo que fue una de las que físicamente le crees que puede interpretarte tanto al propio Batman como a Bruce Wayne. Y de ahí pasamos a la versión más madura que es George Clooney, el cual pone como ejemplo de que jamás debe de hacer películas como la de Batman y Robin, pero también tuvo varios detalles. Desafortunadamente a Schumacher, quien yo creo que injustamente se le ha satanizado un poco, ya que ha hecho muy buenas películas y tiene un nivel de entendimiento de que debe de acercarse a lo que está tratando de mostrar. Para esta última película me acuerdo que él contaba la anécdota de que le preguntó, creo que era una de sus sobrinas, sobrinos, qué personajes podría ser padre que los incluyera y le dijeron que el Capitán Frío, porque en aquel entonces el Capitán Frío, Mr. Freeze, perdón, el Señor Frío, era uno de los personajes que tuvieron una reinterpretación muy interesante en la serie animada que después fue adoptada a los cómics. Y pues a final de cuentas por eso lo tuvimos en esta serie y les voy a mostrar unas pequeñas secuencias que ilustran muy bien por parte de los amigos de Screen Junkies lo que se terminó siendo esta versión de Batman y Robin, que a final de cuentas perdura como una de las tal vez un poco más repudiadas. Bueno, esto lo pueden ustedes también encontrar en YouTube para que lo vean después. In a world full of crime, one man is determined to kill Batman once and for all. His name is director Joel Schumacher. Action! Batman and Robin. Watch Academy Award-winning ladies' man George Clooney phone it in as Batman, a hero capable of performing impossible feats, except for moving his neck. Or body. Unfortunately, he's not bone. In a film full of way too many supporting characters, he's bringing even more. Robin, a naggy sidekick, you and Batman will both want to punch in the face. I want a car. Chicks dig the car. How are we supposed to work together if you won't trust me? It's Batman and Robin, not Robin and Batman. I want a Robin signal in the sky, all right? I'm going solo. And Alfred's British niece, Batgirl, who talks like Cher from Clueless. London is kind of rough. Together, they'll all awkwardly wait for this movie to be over. With Walker's creepy rubber fetish as his camera lingers on Batcrotch, Batbutt, Batbubes, and male Batnips. Me up, Uncle Alfred. Poison Ivy wants to cover the world in plants. Mr. Freeze wants to cover the world in ice. They'll team up, even though their goals are completely incompatible, to make them puns ever. All right, everyone, chill. It's a jungle in here. Cool party. Enough monkey business. Allow me to break the ice. Let's cool it for now. Let's kick some ice. And there, Batbud, tip of the iceberg. Talk about your cold shoulder. But this is where you hang out. No beauty. Just the beast. No sign of the snowman. Maybe he melted. No, he's just hibernating. Okay, that one didn't even make sense. So, loved Adam West's Batman, but wish it was even more campy, less fun, and full of grappling hooks latching onto things. We've got the film for you. We cut our funding. It was a conflict of ideologies. There are things about me that you wouldn't understand. The Iceman cometh. 7 minutes. Never leave the cave without it. Starring real life Bruce Wayne, Christopher Robin, the Cold Man, the Barbarian, Ice Pop, Terminator Blue, All Right We Get It, Strom Thurmond, 90s Emma Stone, Tom Hardy, Vivica, still not actually a fox, and Coolio? The worst Batman ever. If you don't believe us, just ask the people who worked on it. The Batman thing I wasn't ever wholly comfortable with. It felt like we kind of rushed getting that second one done. I actually had no idea that there was a Batgirl. If I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. Be sure to subscribe and check out our... Eso es sensacional, porque tenemos al realizador disculpándose, que eso ya venía en los extras de los DVDs que surgieron con previo a las de Nolan, creo, ¿no? Si no me falla la memoria. Y fue sensacional porque efectivamente tenías la disculpa del realizador reconociendo. Y después él lo dice, a mí me dijeron que vendiera juguetes y por eso metió tantos personajes, tantos diseños, pero Dios santo. Creo que este tráiler resume muy bien lo que era Batman y Robin, ¿no? Aunque creo que a ti te gustó, ¿verdad? La defiendes bastante. Mira, lo que mencionas hace un momento, la escribe como toyética. Así se la vendieron. Y el mismo Schumacher dice, yo la verdad nunca había escuchado esa palabra. Me dijeron que tenía que ser toyética. Y pues yo creo que tiene una reacción, o sea, muy particular si uno me quiere acerca de esta película. O sea, básicamente, o sea, como vimos, se disculpa. O sea, si no les gustó, lo siento. Y de hecho también George Clooney, él también se echa mucho la culpa. O sea, yo creo que yo maté la franquicia. O sea, es una película en la que sus mismos involucrados, o sea, aceptan su culpa. Y yo creo que no, la culpa no es, o al menos no solo es de ellos dos. O sea, para hacer una película de... Digo, sí, realmente, sí la defiendo, ahorita la voy a defender un poquito, pero es mala, y para hacer una película tan mala, yo creo que no es solo simple obra de un solo hombre. O sea, se necesitó todo un equipo, ¿no? O sea, un equipo de docenas de personas para hacer algo tan chocante como lo fue Batman and Robin. Y a lo que decía, ¿cómo la defiendo? Yo no la defiendo como película, la película es horrible. Ahorita vimos todo, es un guión básicamente basado en puns, la mayoría son muy, muy, muy horribles, son bromas bastante malas, no tiene mucho sentido la trama, al menos lo que es tratar de incorporar un equipo entre Poison Ivy y Mr. Freeze, como que realmente no tenía mucho sentido, así como vimos ahorita en el corto paródico. La parte en la que yo la defiendo es lo que ya he mencionado. O sea, Batman es camp. Batman es ridículo. Batman es gracioso. O sea, es que es como que bien es intrínseco parte del personaje. O sea, estamos hablando de una persona que mataron a sus padres cuando era un niño. O sea, es una figura muy, muy trágica. O sea, y se dedicó a entrenar toda su vida. Se dedicó a estudiar mucho, o sea, a alcanzar la máxima perfección humana. Y se dedicó a combatir el crimen vestido de murciélago gigante. O sea, ahí vienen las dos cosas. O sea, viene lo sublime y lo ridículo en el personaje de Batman. Y en el caso de Joel Schumacher, pues sí está mostrando mucho lo que es. Se va a la parte ridícula, la parte camp. Y como mencioné en Batman Forever, el Batman, digo, Schumacher como que trata un poquito de retratar un Batman hasta cierto punto fiel a los cómics. O sea, el Batman que vemos en Batman Robin es una persona, pues yo digo, mentalmente muy saludable. O sea, como que ya dejó un poquito atrás lo que es el trauma de la muerte de sus padres y se dedica a combatir el crimen porque le gusta, porque es divertido, porque tiene todo este dinero, tiene todos estos juguetes y, pues digo, se la pasa peleándose con criminales que realmente no se ven, o sea, no son asesinos, o sea, no son psicópatas. O sea, simplemente se la pasa en esta especie de peleas divertidas por toda la ciudad. Nada más que sí, me gustaría que hubiera sido una mejor película, o sea, una mejor muestra de lo que es esta faceta de Batman. Y curiosamente, a pesar de que la crítica y los ñoños sobre todo la odiaron en su momento, se planteó que hubiera una quinta parte, todavía confiaban en Schumacher así de que, a ver, espérame, bueno, sí, esta, a final de cuentas generó dinero, no, tampoco fue de un terrible fracaso comercial. Se vendieron bastantes juguetes, eso me queda claro, me acuerdo porque por aquellas épocas, allá en mi rancho, allá en San Juan de los Lagos, pues no tenemos cadenas de que te vendan muchos juguetes, entonces tenías que ir a los puestos de, pues, ¿qué tienes en el centro, no? Y había Batman de todos colores, sabores, olores, variantes precisamente de la película, entonces a final de cuentas se generó ganancia por todo lo que estaba alrededor. Como mencionó, se le quería confiar una quinta entrega a Schumacher que hubiera sido el Batman triunfante con el espantapájaros, si no me falla la memoria, para como uno de los personajes, que también se estuvieron barajeando otras opciones, se estuvieron rumorando una muy mencionada película de Batman contra Superman que finalmente al parecer se va a hacer ya con otro enfoque, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sabremos hasta que veamos. Se estuvo manejando también una adaptación de Batman, El regreso del Caballero Oscuro. Después de que Schumacher sale definitivamente del proyecto, se estuvieron barajando distintos realizadores. Uno de los más sonados fue Aronofsky, cuyo previo, bueno, lo que vendría siendo su enfoque, su pitch que traía, honestamente a mí no me gustaba. Qué bueno que no la dirigió. Aunque, bueno, Aronofsky ha sido como que de esos personajes o realizadores que me encantaría verlo hacer una adaptación, pero creo que todavía no llega el personaje. Él también estuvo barajando una versión de Wolverine que tampoco terminó haciendo. Pero bueno, fueron uno de los muchos proyectos que se estuvieron manejando. Antes de que pasemos a las de Nolan, también vale la pena mencionar acerca de una de las versiones animadas, la cinta que se estrenó también en cartelera regular, La Máscara del Fantasma, que yo creo que es una de las mejores películas de Batman, independientemente si es en acción real o si es en animación, debido al manejo que tiene tanto el personaje principal como de quien sería su antagonista y toda la historia y el mito que tiene el personaje. ¿Qué nos puedes contar acerca de La Máscara del Fantasma? A mí me encanta esa película. O sea, durante mucho tiempo yo creo que fue mi película favorita de Batman. O sea, aquí ya estamos viendo un enfoque distinto. O sea, en vez de tratar de hacer sus propias historias, o sea, regresan a la fuente original, o sea, regresan a los cómics. En Máscara del Fantasma es una película que toma elementos de año 1, toma elementos de año 2, que son dos historias. Año 2 es de Mike Barr y Alan Davis y Todd McFarlane, si mal no me acuerdo. Año 1, pues obviamente es de Frank Miller. O sea, toma estos elementos y los empieza a hacer, hace una mezcla que nos da algo pues muy memorable. O sea, y pues tenemos obviamente la voz de Kevin Conroy, la clásica voz de Mark Hamill como Joker. Y te digo, explora el personaje. O sea, aquí vemos Batman en sus inicios. O sea, vemos incluso igual cuando creo que es cuando descubre la Baticueva. O sea, vemos la primera noche de Batman en la que intenta detener el crimen que no le sale bien, no funciona, porque no tenía ese elemento, o sea, ese elemento principal que es obviamente su tótem, o sea, la figura del murciélago. Y lo que yo más recuerdo de esta película es cuando ya por fin ya decide convertirse en Batman, digo, o sea, su última, como que, su última esperanza de una vida normal es el personaje este de Andrea Beaumont, que pues, por motivos de la trama, su relación no se cumple, y pues ya se convierte en Batman y está así envuelto en sombras y le pasa a Alfred la máscara y se la pone, incluso Alfred se asusta, se hace para atrás, frente a esta figura pues tan impresionante. O sea, y fue algo que a mí se me hizo que retrató muy bien lo que debería ser Batman, lo que era Batman. Probablemente la adaptación más fiel, y bueno, no es de sorprenderse debido a los personajes que estaban detrás de la obra, que a final de cuentas son los que nos trajeron lo que fue la serie animada, probablemente una de las mejores hechas a nivel histórico, así en general, que es la serie de Batman de Animated Series, que pues marcó una época, era muy fiel al personaje, estaba muy distante de lo que se llegó a ver particularmente en Batman y Robin, las que estábamos mencionando anteriormente, y a final de cuentas pues nos traía el Batman que muchos queríamos ver. El problema es que como era un estilo caricaturizado, a final de cuentas es animación, no tuvo tanta difusión, pero sí tuvo una aceptación muy particular, sobre todo por todos los que la llegamos a ver. Les comparto unos pequeños fragmentos del tráiler. This Christmas, for the first time, America's most exciting and legendary motion picture hero comes to the screen like you've never seen him before. The Bat! In an all-new, larger-than-life feature film. Now, the Dark Knight confronts his newest and most menacing villain. Your angel of death awaits. The Phantasm. I want you. And faces his greatest danger. Can't be too careful with all those weirdos around. A soaring new adventure. Batman, Mask of the Phantasm, the animated movie, coming for a Christmas you'll never forget. Y ahí tenemos nuevamente la promoción navideña, ¿no? Como ya nos lo había marcado el Tim Burton en Batman Returns. Es curioso cómo han cambiado, porque a final de cuentas ya son eventos de verano, particularmente las últimas dos películas de Batman que ya estaban precisamente posicionadas para que en junio tuvieran su lanzamiento, y eso es lo que nos está llevando finalmente a la última entrega por el director de Christopher Nolan. Probablemente sepan que a mí me gusta bastante su cine, claro, le reconozco que tiene varios efectos en narrativa, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas yo creo que dio una de las visiones más, por el momento, no sé si perdurable, porque todavía las tenemos muy frescas, pero yo creo que una de las visiones que más impacto han dejado, después de la de Burton, dentro de la visión que tiene la gente en general acerca del personaje. Batman Begins surge de las cenizas de algunos de los proyectos que mencionábamos antes de hablar de esta serie animada, donde se estaba manejando incluso una posibilidad de ser Batman del futuro, etcétera, etcétera. Y se manejaba al principio muy tímidamente, diciendo que era, bueno, es una precuela, no se preocupen, no les vamos... Si a ustedes les gustaron las películas anteriores, no se las vamos a negar, pero esta película está enfocada en mostrar cómo surge Batman. Que de repente tenemos mucho la discusión porque esa es una fórmula que ha sido retomada por la mayoría de las franquicias de superhéroes, que se tiende a volver cansada, sobre todo si consideramos la absurda cantidad de películas de superhéroes que vamos a tener en los próximos años o que hemos tenido en la última década, porque parece que siempre la primera película es de rigor y tienes que mostrarlo porque es el origen, y de repente la segunda película es la buena, porque esa es donde ya tienes al personaje establecido y donde vas a poder contar tu historia. Pasó con Spider-Man, que por mucho que nos guste la primera de Spider-Man, la 2 es una obra muy superior, las de Batman es un caso muy característico, sobre todo considerando que The Dark Knight yo creo que es en este momento probablemente la obra que mejor explota tanto los recursos técnicos como narrativos para este tipo de adaptaciones. Pero antes, ya me estoy alejando un poquito de ese tema, veamos unos pequeños fragmentos del tráiler de Batman Begins. Tell us, Mr. Wayne. What do you fear? How do you know my name? The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Your parents' death was not your fault. My parents deserve justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Which is? A legend, Mr. Wayne. Master Wayne, are you coming back for long, sir? As long as it takes to show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. Bruce? Rachel? You've gone a long time. Yeah. Things are worse than ever down here. What chance does Gotham have when the good people do nothing? Nomex survival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas-powered magnetic grapple gun. What's that? You want the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back. But the man I left, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. God, that must be destroyed. Gotham isn't beyond saving. It's over! Guy dresses up like a bat. Clearly has issues. Y aquí un detalle muy, muy particular, de repente se escuchan los comentarios, bueno, he leído más bien comentarios, que critican a Christopher Nolan acerca de la solemnidad, y dicen que gracias a él llegamos al establecimiento del, no tal vez un grim and gritty, pero sí de demasiada seriedad en los personajes, la misma solemnidad que mencionaba, dentro de sus películas. Sin embargo, a los que dicen eso les recomiendo que las vuelvan a ver, porque tal vez no tengan el manejo de puns clásicos de Schumacher en Batman y Robin, pero por ejemplo en el mismo tráiler lo estamos viendo. Hace un reconocimiento de la obra en la que está, del tipo de personaje que está hablando, pero al final de cuentas no lo niega, lo aprovecha y tiene bastantes momentos humorísticos, digo, no es de un buajajá de que te vayas a reír, pero al final de cuentas no es tampoco una historia completamente seria y solemne lo que él nos ha planteado. Christopher Nolan y Batman Begins, ahora sí, hablemos de eso, Héctor. Ay, ¿por dónde empezamos? ¿A poco tendremos que hacer una emisión especial donde hablemos nada de eso, ¿Por dónde empezamos? Era, una de las razones por la que aprecio Batman and Robin es porque yo creo que sin Batman and Robin nunca hubiéramos tenido Batman Begins. O sea, yo creo que se necesitó ese contraste tan grande como que para alejar la franquicia de este extremo que teníamos el camp, para traerlo a un enfoque, o sea, completamente distinto. Y pues vemos aquí las cosas, se me hace muy distintas. O sea, en las cuatro películas anteriores de Batman, tanto Schumacher como Burton, o sea, estaban tratando como que de hacer sus propias historias, o sea, hacer sus propias como que interpretaciones. De hecho, algunas ocasiones llegan a ser muy particulares. Y el enfoque de Batman Begins es completamente distinto. O sea, como que encuentra ese punto medio entre lo que es una noción tradicional del autor, el autor de que toda la película es su visión. Que realmente como que es un acercamiento que no se presta mucho para adaptación. O sea, estás adaptando a lo que ya existe, o sea. Tienes que tener suficiente en la película de tu propia personalidad como director, pero manteniendo el contacto, como que esa línea con lo que estás tratando de adaptar. Y yo creo que eso es lo que vimos por primera vez en Batman Begins. O sea, es una película de Christopher Nolan, una película que trata los temas, o sea, todos los temas que le interesan, o sea, de los temas de identidad, o sea, de todo este trasfondo psicológico que tienen las películas de Christopher Nolan. Pero es una película de Batman, es una película que es muy fiel a lo que podríamos llamar una tradición selectiva. O sea, porque no es fiel a los 66 años de historia de Batman, es fiel a un puñado de historias que yo creo que representan una visión muy clara y concisa de Batman. O sea, aquí tenemos que está adaptando historias de Danny O'Neill en los 70s, o sea, está adaptando parte de lo que es G1 de Frank Miller, está adaptando también The Long Halloween de Tim Sale. O sea, es la primera cosa que vemos que los realizadores de una película de Batman regresan a los cómics para buscar inspiración, para buscar historias. Y pues yo creo que ese es en parte el motivo por el que fue tan bien recibida. Digo, a lo mejor Batman Begins no fue el trancazo que resultó The Dark Knight o Avengers, pero yo la recuerdo como una película que ha tenido mucha influencia, ¿no? O sea, introdujo, podemos decir incluso que introdujo el concepto de reboot que todos los que leen cómics están, yo creo que, familiarizados, que es el hecho de borrar todas las historias que existían antes y volver a empezar con una pizarra nueva. Y pues esto ya lo hemos visto muchas veces antes, lo hemos visto ya en Spider-Man, lo hemos visto en Star Trek, y pues muchos realizadores, muchos directores, incluso Jon Favreau, J.J. Abrams, le dan crédito a Nolan hasta cierto punto por la inspiración para hacer estas películas. O sea, te digo, o sea, para una película que no tuvo tanto éxito, se me hace que tuvo un impacto considerable. O a lo mejor le estoy dando mucho crédito a Nolan porque, como tú, yo también soy muy fan. Pero tiene su mayor mérito. Nuevamente, yo aquí, de repente, me acuerdo que en su momento la defendí un chorro. En aquel entonces yo publicaba en un periódico allá en León, Guanajuato y en Querétaro. Entonces, era de repente un poco la discusión porque un cuate decía, no, pues sí está como que bien la película, o sea, pero pues nada que no haya visto. Y yo les decía, es que lo que te está haciendo esta película, además de replantearte un personaje ya conocido, te está resucitando un cadáver muerto, enterrado, y que ya le pusieron cemento y concreto en la parte de arriba para restablecerlo. Y te apuesto que si te digo que el año que entra otra película de él, la vas a ver. Ya no vas a tener como el escepticismo o miedo que tenías. Igual por esas fechas me acuerdo que tenía algunas discusiones con algunos críticos de cine de aquí del DF, porque era curioso, porque decían, no, es que la verdad tiene muchos problemas y yo soy bien fan. Me daba risa, era Oscar Valdés, creo, el que lo mencionaba, porque en su página oficial él mencionaba, pues daba las calificaciones a las películas. Entonces, la de Batman Begins la calificaba, no sé, con un 2 de 5, el típico esquema de estrellitas que tanto aborrezco, y decía que era muy mala, pero sin embargo a la amenaza fantasma de Star Wars le daba 5 estrellitas y decía que si pudiera le daba 6. Entonces, creo que veíamos cosas muy distintas. A mí me gusta... sí, claro, una película tiene muchos elementos, pero me gusta la historia, me gusta que haya actuaciones, no sé, esas cosas que de repente muchos creen que no son parte del cine, Michael Bay, pero es para lo que sirvió Batman Begins. Te estableció, fue una película también hecha con cuidado, porque sí le soltaron presupuesto, funcionó económicamente, no tan bien, pero les dio la pauta para hacer la mega franquicia, otro de esos términos que no me fascinan, y se nota que le pusieron ciertas restricciones. Nolan todavía no era el Golden Boy para Warner, obviamente trabajaba con Legendary, 5P, ¿cómo se pronuncia su estudio? 5P, ¿verdad? 5P, sí. Todavía no era la persona que ahora, que por ejemplo cuando surgió su primer proyecto como que de autor grande, que es él venía a hacer cine relativamente independiente, como con Memento, con Insomnia. Ahí tengo su primer película, cuyo nombre no me acuerdo. Following. Donde ya empieza a mostrar sus, pues más que nada sus traumas mentales que los va a reflejar en sus personajes, y esa visión que se adapta muy bien a lo que viene siendo el personaje. Como bien mencionas, es la primera película que efectivamente trata con respeto y se enfoca en Batman. Claro, los villanos son importantes, y curiosamente Nolan tiende a saturar de personajes secundarios, pero lo hace de una medida donde literalmente se está mesurando para que no te llegue a extremos absurdos. ¿Cuántos villanos tenemos en la primera película? ¿Cuántos villanos tenemos en la segunda o en la tercera? De repente podría ser algo saturado. Y también tiene sus detalles, que esto sí, ya con el paso de la edad uno deja poquito el fanboyismo. Como por ejemplo alguien que me explique en qué consiste el plan de Ra's al Ghul, exactamente cuál va a ser el beneficio que va a tener. O sea, suena como muy bonito y funciona porque te maneja un impacto dramático que dices, no manches, o sea, suena poca madre, este cuate va a ser algo catastrófico. Pero te pones a analizarlo un poco y en realidad no tiene mucho sentido lo que vienen siendo sus planes. Y bueno, también aunque me odia en su momento, yo defendía mucho, pues Nolan no sabe dirigir secuencias de acción. Batallaba un poco con la fotografía, y por más que él diga que defiende el formato IMAX, discúlpenme, pero el 50% o más de las tomas que utiliza grabadas en IMAX son generalmente panorámicas. Ya después va puliendo un poco más el detalle para que funcione a nivel narrativo. En su momento lo mencionaremos con The Dark Knight Rises, donde efectivamente en espacios cerrados demuestra que se puede trabajar con una cámara IMAX, pero estamos hablando de que, pues a final de cuentas, como que se engolosinaba. Sin embargo, nuevamente, su mayor mérito fue resucitar lo que vendría siendo la franquicia. ¿Algo más que quieras que mencionemos antes de pasar a The Dark Knight, Héctor? Sí, bueno, nada más lo que mencionaste acerca... ¿cómo ha crecido lo que es la figura de Christopher Nolan? O sea, y eso lo podemos ver a través de las películas de Batman. Si recuerdan, en los tiempos de Batman Begins, o sea, toda la publicidad era, oh, este es un nuevo Batman, es una versión nueva, es una versión más ruda, es una versión distinta, oscura, un regreso a las raíces del personaje, y la protagoniza Christian Bale, y la protagoniza Liam Neeson, y Katie Holmes, y luego ya después al final de los comunicados de prensa, ah, y la dirige Christopher Nolan. O sea, como que estaba ahí como que extra, o sea, ah, sí, mira ese. Y luego, mientras se van estrenando las siguientes películas y han tenido este éxito tan grande, o sea, ya se empieza a vender el nombre de Christopher Nolan casi al mismo nivel de Batman, porque antes lo que vendía la película era Batman, y para The Dark Knight Rises ya la vende tanto el nombre de Nolan como el nombre de Batman, y pues ahorita ya tenemos ya el punto más alto de, yo creo que de su carrera, en el que Interstellar se vende solamente con el nombre de Christopher Nolan, porque no sabemos nada de esa película. Así es. Ah, y por ejemplo, ahorita mencionaba, claro que es como que cine muy de autor. Odio ese término porque todo el cine tiene un autor, igual que el cine de arte, pues todo el cine en sí es séptimo arte. Pero Inception, por ejemplo, fue la primera gran jugada en la cual muchas personas decían, pues no va a vender, o sea, la historia, ¿quién coños le entiende? El tráiler no me explica la gran cosa, pero es de Nolan. Y traía su megacast, que ya era de repente las apuestas de los Flame Wars entre DC y Marvel. Pues ¿cuántos Oscars tiene Avengers en comparación con cuántos Oscars tenía The Dark Knight Rises? ¿No? ¿Qué onda? Y ahorita les voy a mostrar un fragmento de The Dark Knight. Yo creo que, en mi opinión, es la mejor interpretación que ha tenido el personaje. Y un par de escenas que me gustaría que mencionáramos, que estarán ahí después. Acabo de crear un hoyo en el multiverso, ya que es un loop medio raro. Ok, aquí estamos. Y también le voy a poner poquito audio, a ver. Where do we begin? A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Here's my card. Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You once told me we'd be together. Did you mean it? Bruce, don't make me your only hope for a normal life. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have no idea. Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now what I have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Will you be wanting the back putt, sir? Middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then. Much more subtle. Y volvemos precisamente a lo que mencionaba de que quienes creen que Nolan es únicamente solemnidad, se nota que no han visto sus películas o prefieren olvidar esos momentos, pero yo creo que es la mejor película que funciona tanto para el manejo que tiene Nolan, como tanto para el personaje. Ya mencionaba algunos de los defectos que tiene Christopher Nolan. De repente él se enfoca muchísimo en mostrarnos cosas épicas, que él mencionaba sobre todo para la de Dark Knight Rises, que mencionaremos más adelante, Pero a final de cuentas tiene un entendimiento peculiar. ¿Cómo logras hacer que una secuencia sea más grande que la vida misma? Si yo te he estado acostumbrando a ti a que tu vida solo la puedas ver con esta perspectiva, pues te voy a ampliar el cuadro, que es cuando él empieza a utilizar lo que vienen siendo las secuencias en IMAX. Él logra hacerte que una ciudad tenga una identidad. Ciudad Gótica ya tiene una identidad, pero además aquí te la hace sentir más cercana. Es una ciudad en la cual puedes estar caminando, y bueno, se notaba a final de cuentas por las locaciones en las que la utilizaban. Aunque de repente era un poco peculiar, ¿no? Non-Strailers también mencionaban cómo es posible que cuántos camiones escolares pasaban a cada rato en esta ciudad, ¿no? Por la primera secuencia del Joker, que creo que marca, innova, me atrevo a decirlo, sobre el manejo de la presentación de personajes. Su punto máximo es precisamente acá, que después lo vuelve a retomar con otro resultado en The Dark Knight Rises, con la presentación en esa pequeña introducción, donde ya te dejo específicamente quién es el villano. En este caso es un villano que no necesita mucho análisis psicológico, no necesita establecerte, simple y sencillamente es, y funciona perfectamente por eso. Nolan tiene problemas con la narrativa en el manejo de sus guiones y con la narrativa visual en el manejo de sus secuencias en la edición. El trabajo de cámara puede ser confuso, como en una de las últimas secuencias de persecución que tiene esta película. Sin embargo, aquí viene el enorme logro. No los notas porque estás muy emocionado viendo la película. De hecho, esta la vi el fin de semana pasado nada más porque Batman. Entonces, le notaba sus detallitos, pero era, who cares, estoy increíblemente inmerso en esta experiencia que me está transmitiendo el personaje. Y es de esas pocas películas que no importa que sea tarde, o sea, me quedo clavado viéndola. The Dark Knight, ¿qué tal te pareció a ti? No solo es una de mis películas favoritas de cómics, yo creo que está en mi lista de películas favoritas. O sea, no siento la necesidad de calificarla como de cómics. O sea, yo creo que de principio a fin me encanta. O sea, todas las cosas que estás mencionando, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Sí tiene algunos detallitos. La persecución entre Batman y Joker, sí como que está editada de una manera un poquito extraña. Digo, a lo mejor si la analizas, no tiene muchos errores, pero sí al menos te deja una impresión de que como que no estás seguro exactamente de lo que estás viendo. Pero el resto, o sea, todo el manejo de personajes, todo el casting, digo, creo que ahora sí hay que mencionar un poquito a Heath Ledger, que como dijiste, digo, ya hace una hora creo que ya nos extendimos un poquito. La gente no lo veía. O sea, todavía no era el Christopher Nolan que es en estos días. Yo creo que The Dark Knight es la película que lo convirtió en el Christopher Nolan de hoy en día. Y pues sí, cuando se menciona el casting, Heath Ledger, o sea, no, era el vaquero gay de Brokeback Mountain o el de comedias románticas como 10 cosas que odio de ti, ese tipo de cosas, así como que decías, él va a ser Joker, o sea, no lo veías, o sea, no lo veías inmediatamente. Y yo creo que Christopher Nolan, o sea, vio algo en él, o sea, vio algo, o sea, su calidad como actor, que tenía mucho potencial y pues se dedicó como que a explotar eso. Y me convenció, y fíjate, yo para convencerme en su papel y en su manejo de Joker, o sea, no necesité ni siquiera el corto este que acabamos de ver. El primer teaser era solamente una imagen del murciélago así despedazándose con las voces, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Fue el primer teaser en el que decía el discurso de Alfred, de algunas personas solo quieren ver el mundo quemarse. Y se oía por primera vez la voz de Heath Ledger como Joker, y decía, starting the night, people will die, I am man of my word. Y la risa, y luego la risa inmediatamente dice, este es Joker, o sea, este es el personaje que yo había imaginado y creo que nunca habíamos visto en pantalla. E incluso la frase que dice, a mí me dio, me creó muchas expectativas, porque la historia que vemos en The Dark Knight es la historia esencial de Joker. O sea, es básicamente Joker tomando a toda la ciudad como rehén. Si no hacen lo que yo digo, voy a empezar a matar gente. Esta es la primera historia de Joker, es la historia que se contó en Batman número 1. Estamos hablando de 1940 y ha sido contada una y otra vez en The Marvel Labs, también una que creo que también tuvo mucha influencia, un arco en Gotham Central, que fue un cómic basado más que todo en la policía de Gotham City, que muy buen cómic. O sea, y volvemos a lo que es la filosofía de Christopher Nolan detrás de estas películas. O sea, vamos a buscar en los cómics algo para explotar, para traer en la pantalla que nunca se había visto antes. Y yo creo que una de las mejores cosas que tiene es que nunca vemos el origen de Joker. La primera vez que menciona así, lo que pasa es que mi papá me golpeaba cuando estaba pequeño. Y luego después da otra historia, da una historia muy triste acerca de su esposa, y luego da otra historia, y aquí te das cuenta de que, no, simplemente está mintiendo. O sea, esto es algo que, un poquito irónicamente, viene de Killing Joke. En Killing Joke, que es una historia de Alan Moore y Brian Bolland, de 1988, que muestra el origen de Joker. Pero hay un diálogo en el que dice el personaje, bueno, esta es la manera en la que lo estoy recordando ahorita. A veces lo recuerdo de otra manera. Me gusta que mi pasado sea de opción múltiple. Y no sé si realmente lo tomo como inspiración, pero es algo que vemos en la pantalla, porque yo realmente no le veo mucho valor en tratar de explorar el origen de un personaje como Joker. O sea, es un villano irredimible, un villano que yo creo que no tiene ninguna cualidad redentora. Y cuando se trata de explorarlo, como que lo disminuye. Digo, no sé si estás de acuerdo también, esto me parece con personajes como Hannibal Lecter. Hannibal Rising es muy mala. O sea, Hannibal, la serie de televisión, es muy buena porque ocurre antes de las películas, ocurre... Bueno, ya le está mezclando muchas cosas de libros y los creadores están poniendo sus propias tramas. Pero, o sea, no es una historia de origen de Hannibal Lecter. O sea, Hannibal Lecter ya es el asesino caníbal que todos adoramos. O sea, no está buscando esos eventos que le dieron forma al personaje como lo conocemos. O sea, simplemente eso. O sea, Hannibal Lecter es, y yo creo que Joker también es. O sea, es una fuerza en la naturaleza, una fuerza del caos y de la anarquía, como él mismo se presenta. Que no es cierto, pero es la manera en la que él se presenta. Que es curioso porque él mismo en uno de los diálogos, el personaje de Ledger menciona, ¿acaso te parezco que soy alguien que tiene algún tipo de plan? Pero a final de cuentas, y por eso es por lo que funciona con el manejo que tiene Christopher Nolan, porque aquí no necesitas sobreexplicar las cosas, que es algo que tiene de repente los diálogos expositivos, que de repente, aunque son, te ayudan a que la historia siga manejándose de manera más eficiente y que la gente no se sienta tan perdida, entre comillas, porque en Inception había personas que no la entendieron, aunque en realidad la historia no está tan complicada, pero ahí necesita muchísimos puntos de exposición, que es parte de la fórmula Nolan, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aquí, al mostrártelo, me atrevo a decir casi como una fuerza de la naturaleza, volvemos al punto, así como tú lo mencionaste y como lo hemos mencionado, el Joker es. Y ahorita quiero compartirles una escena que es, yo creo que es de mis favoritas, de las más representativas de la película, probablemente ya la haya visto todo el mundo, pero esto nos ilustra precisamente la esencia del personaje y es precisamente la secuencia del hospital. Y, por ejemplo, aquí yo era de las cosas que mencionaba, claro que tengo de repente más predilección por personajes de DC Comics que los de Marvel, aunque definitivamente la adaptación al cine por parte de Marvel ha sido mucho más eficiente hasta el momento en lo que se ha llevado a cabo. Y pues aquí vemos el personaje de Heath Ledger, es sensacional el manejo que está teniendo, y curiosamente a mí se me hace mucho más emocionante esta secuencia que una raza extraterrestre venga a invadirme y tratar de destruir con sus serpientes voladoras mágicas todo Nueva York. Es lo que también mencionaba, que un simple estadio, en la otra película que mencionaremos más adelante, se esté hundiendo, me causa un impacto más cercano, porque es algo que, no sé, hoy he estado en un estadio, o en este caso has estado en un hospital, entiendes el tipo de manejo que tiene, y logras, te logra transmitir la magnitud de algo que en realidad no es tan grande, por el efecto que puede tener sobre las personas. Y bueno, esta escena tenía la anécdota de que en realidad hubo una falla durante lo que era la sincronización de las explosiones, pero funciona de una manera tan sensacional, porque tiene que ver con el personaje. A final de cuentas está provocando caos, hay algo que no le salía del plan, que a final de cuentas funcionó mejor porque termina explotando la parte que se tardó en explotar, y tú puedes ver la misma expresión de sorpresa de este de Heath Ledger, de ¡ay, cabrón! Y ya se trepa de volada lo que viene siendo el camión. Y pues es de las grandes aportaciones. Probablemente, en mi opinión, es la mejor interpretación en acción real del Joker. Ahí lo tengo muy parejo con lo que ha hecho Mark Hamill, tanto en videojuegos como en animación. Pero pues definitivamente yo creo que es la historia máxima en este momento del personaje. O sea, es un poquito impresionante porque, o sea, la reacción, o sea, el momento en que Heath Ledger le empieza a picar así el botón, o sea, creo que todo eso fue improvisado en el momento, o sea, y estamos hablando de improvisar en una escena que yo creo que no pueden hacer muchas tomas, o sea, no pueden hacer 10 tomas y volar 10 edificios como ese. O sea, tenían solamente una oportunidad de hacerlo bien y la interpretación de Heath Ledger, pues, o sea, realmente, o sea, se llevó la película. O sea, exploró mucho el personaje, o sea, como que empezó... igual volvió a la fuente en su diario, en el diario que tenía Heath Ledger, que pues sí, desafortunadamente falleció poco después de completar la película. Ahí, escribió cosas como lo que le parecía gracioso al Guasón, al Joker, sombreros y cosas así, que eso es algo que había escrito Grant Morrison en su run de Batman. O sea, el mismo Heath Ledger empezó a explorar, o sea, a buscar en la fuente original cosas para hacer su interpretación de Joker aún más rica. O sea, y pues yo creo que el resultado es impresionante. Ganó todos los premios por ser Joker. Así es, y nuevamente le cayó la boca a la gran cantidad de críticos que decían que cómo iba a ser posible que ese personaje, que ese actor pudiera interpretar a uno de los personajes más icónicos que tienen tanto los cómics y el cine actualmente, y pues al final de cuentas lo hizo y dio la mejor interpretación, ahora sí que tanto del personaje como probablemente de su tristemente terminada de manera fatídica vida. Y después de esto, es muy interesante porque Nolan usualmente las películas, o eso, de hecho, es curioso porque en retrospectiva sí es muy consistente, él nunca tuvo un plan para hacer todo. Hizo la de Batman Begins, dejó elementos, al último dejé el guiño, que se nota que no era como para que las vieras seguidas, porque dentro de la historia, en Batman Begins al final ves la carta del Joker y era para que la gente se mojara sus pantalones y dijeran, claro, va a ser el siguiente villano, o tan simple como que la ponías y que después de esta sigue la de Tim Burton, o sea, no hay ningún problema, puedes tratar de encajarla, pero después cuando ves lo que te está mostrando, nuevamente la primera escena, el prefacio con el Joker es simple y sencillamente maravilloso. Y al final de cuentas te dio lo que es la mejor ejemplificación del personaje, y es un acto muy difícil de seguir. Cuando terminó The Dark Knight, él mismo decía, no, pues es que yo honestamente ya hice lo que quería hacer con el personaje, y se nota. Y cuando empieza la producción, me imagino por esos recuerdos de que Warner Brothers pues, le llegó al precio, y ¿sabes qué? ¿Quieres varo para Inception? No tienes ningún problema, aquí está un cheque en blanco, pero pues nos tienes que hacer otra película de acá. Y pues Nolan también, la neta, para que le den ese tipo de libertades, pues tienes que acceder. Se nota que The Dark Knight Rises es una película menor. A mí se me hace que cierra bien la saga, pero honestamente hay muchos detalles que vamos a mencionar más adelante. Pero a final de cuentas es otro enfoque. Ya no te interesa explotar la psicología del personaje. Eso ya lo hiciste. El personaje ya hizo las paces consigo mismo. El personaje, me refiero a Batman. En el sentido de que ya no es el niño traumado, pero tampoco es la persona más alegre como el Batman de George Clooney. Tiene sus momentos, por ejemplo, esta secuencia del hospital del Joker, si nos ponemos a analizarla, en el Batman de Adam West pudo haber encajado, pero el contexto es brutalmente distinto. En vez de ver la amenaza del Joker, que ya te pudo haber dado risa con su plan ñaca-ñaca, acá es de verdadero miedo, y nuevamente uso la expresión de fuerza de la naturaleza porque es lo que te hace sentir. Y bueno, antes de que empecemos, les voy a compartir nuevamente pantalla, ya saben que me encanta hacer eso, para que veamos y nos pongamos en sintonía con el tercer tráiler de The Dark Knight Rises. There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's Reckoning. Punishment must be more severe. Do you think he's coming back? I don't know. How'd you run, Bane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. Y nuevamente, curiosamente, todos los trailers de Nolan terminan con un chistecillo al final. Y bueno, esta película es curioso porque nuevamente no es tan buena como la anterior. Pero todavía se me sigue poniendo la piel chinita. Hay dos escenas que creo que son lo máximo y lo que efectivamente quería mostrar Nolan. Lo demás es como pretexto para llegar a esos puntos. Y se nota nuevamente por el manejo del IMAX que él tanto defiende, que yo sigo insistiendo que no lo ha aprovechado. El manejo de musicalización de Hans Zimmer, que es curioso porque aunque no es tan emblemático como o tan característico como el de Danny Elfman, funciona, en mi opinión, bueno, a mí me gusta más porque igual Daniel Mann ya me tiene un poco cansado, todos sus soundtracks se parecen o le varía muy poco. Hans Zimmer también, muchos de sus soundtracks se parecen, pero son orquestados, entonces es una experiencia. Lo que estás viendo ya no es tanto una, o sea, sí es una historia, es una película, pero al final de cuentas es algo que te lleva más. Y esto lo vemos nuevamente en la pelea de Bane contra Batman, que es brutal, la sufres, o sea, ay, nuevamente ahorita traigo así la piel como de gallina nada más de recordarla. Y también la batalla final, la campal, donde efectivamente estás viendo toda la ciudad y esta confrontación que tiene. Pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te gustó o no te gustó de la lanzamiento? Es prácticamente igual, la misma que tú. O sea, lo que estás mencionando yo creo que es exactamente lo que pienso yo de la película. Vamos, a ver, The Dark Knight Rises. Dices que, o sea, que es menor que Dark Knight, y pues sí, es cierto. Pero yo creo que estarás de acuerdo que Dark Knight es una gran película. O sea, y como que no llegara al nivel de Dark Knight, pues no es terrible. O sea, como no, que... Perdón. Coincido porque no tiene que ser mejor. Nuevamente, él ya contó la historia que tenía. Esta es otra. Él mismo dice, aquí tiene... Quiero ver trancazos, y los tuvimos muy bien ejecutados. Mejoran las secuencias en la edición de la pelea. Entonces, no tiene por qué ser mejor, pero fue como parte de la crítica de que siempre queremos algo más. Perdón, ahora sí continúa. Sí, mira, a mí se me hace que es un poquito incomprendida The Dark Knight Rises. Tal vez porque el tono, bueno, no sé si sea el tono, más bien como que el contexto como que lo cambió un poquito. O sea, Nolan siempre habla acerca de realidad, del realismo, de lo que es creíble. Y yo creo que Dark Knight Rises no entra dentro de este paradigma. O sea, Dark Knight Rises no es una película realista. O sea, es la película, yo creo que es la más superheroica que ha habido de Batman. Y pues, o sea, muchas de las cosas, más bien de funcionar dentro a nivel trama, funcionan en niveles, yo creo que míticos. O sea, por eso hay algunas cosas que a lo mejor no son muy bien explicadas o como que te sacan de onda porque como que rompen esa idea que tienes acerca de que Nolan tiene que ser realista. O sea, vemos que en la película, después de que Bane le rompe la espalda a Bruce Wayne, o sea, lo curan con magia oriental o lo que sea. Y como que ese no era más bien el punto. O sea, el punto era demostrar al personaje que estaba completamente quebrado y que tenía que dejar de lado, que tenía que purgar, tenía que como que expiar esta última oscuridad que le tenía. Es por eso que Batman Begins y The Dark Knight Rises, o sea, funcionan muy bien. Si vemos que en Batman Begins Bruce cae en el foso, en ese que eventualmente se convertirá en la Baticueva, The Dark Knight Rises, pues como su nombre lo dice, es en el que finalmente asciende de esta oscuridad que tenía interior. O sea, funciona de manera tanto literal como metafórica. El Bruce que sale después de este encierro en la prisión, yo creo que es, te digo, o sea, funciona a nivel mítico. Es el descenso al inframundo, o sea, es algo parte, o sea, de la jornada del héroe, de los mitos, de las leyendas. O sea, es el momento en el que el héroe tiene que enfrentarse a ese lugar tan oscuro y salir como una persona mejor, una persona que ha enfrentado sus miedos y que está lista para enfrentarse a la última amenaza, que en este caso pues es Bane y la destrucción total de Gotham City. Y aquí tenemos, no, concuerdo bastante, demonios, aquí debemos de haber pensado como para traernos a alguien que nos diera la cosa, ¿no? Así para que fuera más como Fox News, ¿no? Una visión equitativa. Sí. Sí, y por ejemplo, para mí, me acuerdo en su momento cuando publiqué creo que fue podcast lo que hice, para mí es muy importante el juego de máscaras, porque al final de cuentas la película te habla acerca del legado, te habla de simbolismos, y es curioso porque aunque no fue planeado como una trilogía, te cierra bastante bien. Entonces, retoma los elementos que te establece desde el principio, y al final de cuentas, la tercera película, en cierta medida, es más sobre el pasar la estafeta. Él mismo lo dice, es un símbolo, y al final de cuentas, como hay un documental que está ahorita rondando en Estados Unidos, surgido de Kickstarter, We Are Batman, todos somos Batman, es la parte en la cual se deslinda de lo que viene siendo la figura que tiene el superpoder más importante de todos, que es ser increíblemente rico, para que todos los demás puedan retomar y ser parte de lo que es ese símbolo y lo que representa. Además de que, bueno, si ya nos ponemos a ver el texto, subtexto, es muy interesante porque en aquellos momentos teníamos las manifestaciones por parte de Anonymous allá en Wall Street, y aquí era un choque que a mí me parecía muy interesante porque es, ok, ¿qué es lo que pasa si nos vamos hacia el esquema que ustedes, Anonymous, están tratando de plantearnos acerca con estas manifestaciones, o el mismo Yo Soy 132 que tuvimos aquí en México? ¿Qué es lo que pasa si nos ausentamos completamente de las restricciones del sistema que nos ha estado tratando de limitar? Y pues acá lo tenemos a través de la figura de Bane. Desafortunadamente, pues sí tenemos los detalles nuevamente en el guión, que alguien me explique exactamente cómo hace sentido el plan de Bane. Son cosas como que se complican de más y que al final de cuentas pues no cobran tanto sentido, pero son instrumentos para que te lleven a los puntos que son importantes en la historia. Hay una... voy a ver si ahorita encuentro el enlace para compartírselos. Hay un análisis muy interesante de cuando estás escribiendo guiones para películas de acción que toma como caso práctico la película de Misión Imposible 4, El Protocolo Fantasma, que es muy interesante. Yo creo que es uno de los mejores guiones de acción escritos recientemente y que acá está siendo patente también en The Dark Knight Rises, que a final de cuentas tienes que establecer un time-lapse, tienes que establecer un tiempo recortado de tiempo, perdón, un límite de tiempo, y tienes que tener, pues qué mejor manera que una bomba que sabes que va a explotar en cierto tiempo y que aparte tienes que completar el desarrollo del héroe para que logre, en este caso, recuperarse para tratar de impedir. Porque al final de cuentas, cuando te pones a escuchar las ideas que se pelotearon para la trama principal, pues no cobran mucho sentido. Pero nuevamente, cuando la estás viendo dentro de toda la grandilocuencia casi operática, palabras domingueras, se siente, te vale madre. O sea, tú lo que quieres es ver esa secuencia. Ya hasta me dieron ganas ahorita de ver nuevamente esa película. Adelante. Se me hace una película, o sea, muy emocionante. Yo la vi 3 veces en el cine, porque creo que me gustó un poquito, y las 3 veces yo veía que el público aplaudía en los momentos adecuados. O sea, yo creo que realmente sí capturó lo que fue la imaginación del público, o sea, sobre todo el final. El final, la verdad, a mí me gusta mucho, o sea, y yo soy muy fan de Batman. O sea, yo he leído muchas historias de Batman y la verdad, a mí como fan de Batman, me gustó que al menos en uno de estos universos infinitos exista una versión del personaje en el que tiene un final feliz. Una vez de que ya cumplió su misión. O sea, aquí estamos hablando de las ideas como que más puras de Batman. O sea, Es el legado, el tótem, el sigil del murciélago, ya lo pasó a la siguiente generación, porque aunque Bruce Wayne obviamente es el más grande Batman, es el que originó la idea, a fin de cuentas es un humano, es mortal y finalmente tiene que morir de una manera o de otra. Pero el nombre de Batman va a continuar. O sea, son todas estas ideas que se han manejado hasta cierto punto en los cómics, pero que el verlas en una película, o sea, pues sí, realmente, o sea, como fan, me agrada mucho, porque generalmente como que no llegan a explorar mucho lo que es el significado del personaje o de su mundo, y como que se limitan a aspectos más superficiales, simplemente es a su origen, contar una, dos o tres historias. Pero aquí Christopher Nolan, o sea, exploró, fue más allá del personaje, y yo por eso, en mi lista de autores favoritos de Batman, o sea, yo pongo a Christopher Nolan, o sea, junto a Grant Morrison, junto a Frank Miller, porque para mí su visión es tan importante como cualquiera de los cómics. Y yo creo que no es algo que puedo decir de otros cineastas o de otras adaptaciones. Digo, me gusta mucho Avengers de Joss Whedon, pero no considero que Joss Whedon haya traído una versión particularmente especial de los Vengadores. O sea, su trabajo fue plasmarla lo mejor posible en la pantalla y fue lo que hizo, pero no fue más allá. Y yo creo que en el caso de Christopher Nolan, pues sí fue un poquito más allá de lo que era su deber. Además de que, a final de cuentas, lo que nos está haciendo es una adaptación. Para cada una de las películas se tomaba como punto de referencia varias historias. Tú mencionaste, por ejemplo, el caso de Batman Begins, que tiene tres historias más o menos mezcladas. Lo mismo pasa acá, pero tampoco es como voy a hacerte una adaptación tal cual de esta película para trasladártela al cine. Por ejemplo, le preguntaban que cuál era, si No Man's Land era su influencia más fuerte para hacer la de Dark Knight Rises, y él decía, no, o sea, mi influencia más fuerte es Historia de dos ciudades, o sea, yo no nada más leo cuentitos, así que tampoco se me traten de clavar en eso, que de repente es lo que el fanboy o el fanman quiere ver, no quiere tal cual la adaptación de lo que tú leíste verlo en la pantalla grande, sino que efectivamente te está aportando, te está dando su visión, que a final de cuentas como realizador es lo que te debe de plasmar, y pues está tomando lo que le está sirviendo. El Bane, por ejemplo, que él plasmó, actualmente se está reflejando un poco más en los cómics, ya afortunadamente no es el masacote que siempre tenemos, bueno, en los videojuegos es como que la imagen más representativa, pero te está aportando. Mientras que a final de cuentas está siendo como una especie de licuado de los mejores elementos que pudo retomar. Él mencionó en ese momento, o sea, como que es su trabajo. Tiene que poner su visión para que sea una película de Christopher Nolan, porque si no sería un producto homogéneo y reemplazable, sin mucho valor. Pero a la misma vez tiene que volver a la fuente, tiene que regresar a la fuente original y plasmarlo eso también. O sea, eso es lo que se me hace que pone su trabajo por encima, digo, de otros cineastas que han hecho adaptaciones de cómics. La trilogía de Dark Knight, o sea, vista como un todo, es tanto el resultado de Christopher Nolan, sus influencias como director, sus influencias como escritor, y es el resultado también de muchos, muchos años de historias de Batman. O sea, toma muchas cosas, como dijiste hace un momento, o sea, toma de muchos lugares, toma cuento de ciudades de Charles Dickens, si mal no recuerdo, que hace tiempo que no lo leo. O sea, toma muchos elementos de ellos. O sea, por ejemplo, esa historia viene, tiene como fuente, o sea, como por ejemplo, todo este sacrificio de los que los personajes tienen que hacer, digo, para salvar su ciudad, que es lo que vemos reflejado en la historia de Dark Knight Rises. Solo que se pensaba mucho que iba a acabar siendo el sacrificio de la vida de Batman, pero realmente, o sea, no fue... Batman, digo, Bruce Wayne sobrevive. Lo que tuvo que sacrificar fue su rol como Batman. Dijimos spoiler, perdón. Sí, es lo que te iba a reclamar. Yo no la vi. Ay, no, para los que no la vieron, porque están viendo esto, ¿no? Efectivamente, pero también es, te quedas con el final que tú quieras, ¿no? O sea, si te quedaste una escena antes, pues ya viste el héroe sacrificado, a final de cuentas pasa la faceta, y por alguna extraña razón le hacen una estatua en medio del patio de una oficina de gobierno, se me hace el lugar menos para una estatua, pero bueno. Pero pues tiene ahí su punto de trascendencia, y si quieres creerlo, pues también tuvo su final feliz, o tal vez fue una alucinación y tenemos a Alfred metido en Arkham Asylum, ¿no? Pero te da la puta para la trascendencia del personaje, en este caso en otras personas, que curiosamente es por lo que empezamos con esta charla, que vendría siendo la trascendencia del personaje en otros medios. Ahora bien, se nos viene otra entrega sobre la cual yo tengo sentimientos un tanto agridulces, y yo creo que ya con este tema es con lo que efectivamente vamos a terminar, Porque, bueno, ya ves que yo soy de los que defienden un tanto a Zack Snyder por Man of Steel, pero sobre todo me acuerdo que mi punto más válido es, independientemente, nuevamente, sé que tiene bastantes defectos esa película, tiene momentos verdaderamente brillantes, otros verdaderamente trágicos, no sé cómo decirlos, pero por ejemplo, Zack Snyder yo creo que ha sido su mejor trabajo de que ha hecho con grandes presupuestos, por eso es por lo que lo defendía, no porque te diga que es bueno, sino porque te estoy diciendo que es lo mejor que él ha hecho. Y queramos o no, él junto con Goyer está a la cabeza de lo que es el planteamiento de las películas de Warner Brothers, diagonal DC, y pues bueno, ya tenemos, falta que nos suelten más imágenes, pero pues la siguiente versión que vamos a tener precisamente del personaje está basada más en esto, y digo que me da un poco de miedo porque por más que yo pueda defender a Snyder, es la antítesis en respecto al manejo y adaptaciones de lo que viene siendo Nolan. Él es demasiado fiel, o sea, su adaptación de Watchmen, que pues yo la defiendo porque al final de cuentas, en su momento lo dije ahí en la crisis de los podcasts infinitos, se me hacía absurdo que el fanboy promedio te esté defendiendo a capa y espada la cinta animada de The Dark Knight Returns diciendo que es la mejor adaptación cuando no tiene diseño sonoro, cuando el manejo de voces es muy pinche gris, o sea, no te está explotando otro medio, pero te está trasladando lo de la viñeta a la pantalla, siendo que Watchmen está haciendo, pero te está aportando por lo menos un diseño sonoro, una musicalización, cosas que el cómic no tenía. Desafortunadamente Snyder es esclavo del material, y eso es lo que me preocupa. Bueno, no me preocupa, no me voy a cortar las venas y la película que haces un chorro. ¿Cuáles serían las expectativas que tú tendrías en la de Superman Corazoncito Batman? Digo, Batman ve Superman. Mira, yo no fui fan de Man of Steel. O sea, la verdad no me agradó ni como película de ciencia ficción, no me agradó como adaptación de Superman. En general, no soy fan del trabajo de Zack Snyder. No me gustó mucho Watchmen, pero en mi defensa a mí tampoco me gustó la adaptación de Dark Knight Returns. O sea, llega un punto en el que ser demasiado fiel como que demerita el paso de un medio a otro. Y como que yo quiero que el realizador pues que ponga su punto de vista en la obra, que es todo lo que vemos, venimos discutiendo de Christopher Nolan. Como no he visto Batman v Superman, pues realmente pues, no te puedo decir. Tengo solamente lo que son las expectativas, digo, un poquito negativas porque no me gustó el trabajo anterior del realizador de Zack Snyder. Me ha gustado lo que he visto en cuanto al diseño visual. La verdad, ese disfraz de Batman me gusta mucho. Ese Batmóvil también me gusta mucho. Como que se me hace un muy buen punto medio que refleja muy bien los cómics. O sea, no es la versión, yo creo que tan idealizada de Tim Burton, pero tampoco no es este vigilante tan urbano que utiliza armadura, como que se me hace un buen punto medio, o sea, en lo que es el trabajo visual, no tengo ninguna queja, de hecho, todos los diseños de Man of Steel me gustaron mucho, yo defendí mucho el traje de Henry Cavill, aunque no tenía esos calzones, que los fans se dieron golpes de pecho porque tenía que tener la ropa interior por fuera y era horrible. Una abominación, no, a mí me pareció que el traje estaba muy bien diseñado, el casting me pareció muy bueno. En cuanto a Ben Affleck, pues, no sé, se me hace un actor bueno, digo, yo creo que ha sido criticado injustamente por algunas decisiones malas que ha tomado, aunque se me hace que sí opaca un poquito el nombre de Batman, porque como que no se deja de ver al actor, no se deja de ver a Ben Affleck como Batman. Y aunque Christian Bale, pues sí, era un actor hasta cierto punto reconocido, pues sí, como que sí logró inmersarse un poquito en la interpretación, pero pues el nombre de Ben Affleck pues trae todas esas connotaciones, todo ese bagaje, todo ese equipaje emocional que tenemos los fans, y pues te digo, no sé, pero te digo, voy a estar ahí en la noche de estreno, probablemente me queje mucho, pero espero que el resultado sea bueno. Exactamente, y es que estaremos escuchando las quejas amargas y te veremos con el letrero del mundo está, digo, del fin del mundo está cerca, del mundo de Snyder, ya después cuando salga. Ahorita que mencionabas nada más de comentario rápido, es curioso por la asociación, o sea, Affleck es muy buen actor, es mejor director que actor, es una persona sí, que ha madurado mucho y de repente era esos detalles de, por ejemplo, cuando lo contrataron para esta película era de que se me hace raro que lo pongan como actor. A mí se me hace una decisión bastante acertada, sobre todo porque ves que el cuate pues ya se puso acá. Es un personaje que va a interpretar a un Batman más maduro. Entonces, al parecer jamás se jubiló Batman. Bueno, eso ya lo veremos. Es por especulación que en realidad no vale la pena hablar. Pero, a final de cuentas, cuando él entró, fue la puerta para que él estuviera dentro de otros proyectos de Warner Brothers, ya que es el Golden Boy, uno de los Golden Boys de Warner Brothers, y también fue la cuestión de que, ¿sabes qué? O sea, está chida tu onda, pero me voy a traer un cuate mío que es guionista, tal vez sepas que haya hecho otras cosas, me ayudó en una cosita que se llama Argo, que creo que les funcionó bien, ¿no? Entonces, son de las cosas que me dan confianza, nuevamente es pura especulación, igual va a terminar siendo una porquería, una obra maestra, yo creo que más bien va a terminar siendo algo en el punto medio, o sea, algo que espero que sea disfrutable al menos. Y ahorita, también que mencionabas a Bale, es curioso porque la semana pasada se liberó el tráiler de la película que está haciendo donde sale de Moisés, Génesis, creo. Exodus, Gods and Kings. Es que Ridley Scott está dirigiendo la Biblia en abonos. Y no podía evitar pensar que era Batman. A pesar de que es otro personaje completamente distinto, de repente me quedé pensando, ah, claro, están haciendo el Batman cavernícola, ¿no? El Batman que viaja en el tiempo, de Grant Morrison. Sí. Pero de repente, porque ya se nos quedó, es lo interesante esa visión, y aparte pues está bastante reciente, su Batman para mí es el definitivo hasta este momento. Que pues sí, digo, trato de acercarme a todas las películas de superhéroes con algo de mente abierta, o sea, tanto que lo pueda, lo que permite, hasta cierto punto, mi fanboyismo. Digo, espero lo peor, pero me gustaría estar equivocado. Exacto, esperamos que ya al menos las expectativas lleguen en el... Te digo, yo creo que va a ser el punto medio, a final de cuentas. Va a tener cosas rescatables, cosas que no nos van a gustar, pero por lo menos que sea una buena experiencia. Pues estamos a punto de terminar. ¿Algo más que quieras decir sobre el personaje? Y no sé, que nos puedas decir cuáles son tus... Pues en realidad no son tantas películas, pero las dos o las tu top tres de las de Batman. Bueno, nada más lo que quería mencionar ya acabar es que creo que sí acabo apreciando mucho lo que es toda esta serie de películas, porque como que se puede hacer un mapeo casi exacto de cada película con los 75 años de historia de Batman. O sea, tenemos el Batman de Tim Burton, que es muy parecido al primer Batman, ese Batman muy oscuro de Bill Finger y Bob Kane, que salió por primera vez en el 39. Batman Returns, yo creo que ese como que captura hasta cierto punto los siguientes años o los inicios de los 40, en que las historias pues continuaban siendo bastante oscuras, que ya había aparecido Robin. Batman Forever es definitivamente el Batman de los 50, el Batman que Bill Finger como que lo ponía en historias de ciencia ficción un poquito extrañas. El Batman de Schumacher, pues sí, obviamente es el Batman de la serie de televisión, el Batman de los cómics de los 60, que era un poquito era un poquito gracioso y divertido. Batman Begins toma mucho de las historias del Batman aventurero viajero de Daniel O'Neill de los 70. The Dark Knight, pues es decir, como que es el vigilante más duro y urbano de los 80. Y pues The Dark Knight Rises acaba siendo el Batman superheroico, el Batman que tiene todos estos aviones, el Bat es una figura bastante impresionante, pero que, como te digo, es bastante más superheroico que otras encarnaciones, que ya es de los 90s, ya inicios del año 2000. Y pues como que si las tomas todas estas como parte de una misma continuidad, como que ahora sí tienes el Uber Batman, el Batman que tiene todas estas facetas, que es como la visión pura destilada a través de un prisma. Y pues yo creo que es parte de lo que hace el personaje, o sea, tan rico, porque si Batman no pudiera ser interpretado de estas maneras tan extremas, hasta cierto punto, de una manera que pueda tocar lo que es el interés del público dentro de cada época, digo, ya sea en el 66, que era, digo, los Beatles, Bond, o sea, toda esa estética camp que permeaba en los 60s, y lo que mencionaste ahorita también en The Dark Knight y The Dark Knight Rises, que toma todo ese punto climático, este setting en el que se desarrolla, porque creo que no mencionamos en Dark Knight que tiene mucho que ver con lo que son las limitaciones del gobierno, o sea, espiar, los derechos civiles, las interrogaciones, las rendiciones extraordinarias, esas en las que raptas a alguien y te lo llevas a otro país para poderlo enjuiciar, o sea, todo este tipo de cosas que tocó Christopher Nolan en las películas, y pues The Dark Knight Rises, Occupy Wall Street, todo ese tipo de cosas, pues que pueden ser exploradas a través de Batman, porque Batman es un personaje, o sea, muy rico, o sea, lo pones en historias a nivel de calle, lo pones en historias de ciencia ficción, todo eso, y pues funciona. Y si tomas de todas las películas dentro de este punto de vista, pues yo creo que te dan un retrato muy fiel del personaje. Y mis dos películas favoritas, o tres películas favoritas, pues serían las de Christopher Nolan. Digo, tres ahí, las pongo ahí. Porque, o sea, realmente te digo, es una de mis visiones favoritas de Batman. Y yo lo pongo al nivel de Frank Miller o de Grant Morrison o de Darren Neill o de todos esos escritores que, pues, que han aportado mucho al personaje. Han aportado mucho de su visión y se han mantenido fieles a lo que es la esencia. Sí, y a final de cuentas, pues es una visión que probablemente en 10 años tal vez hayamos visto algo mejor, o simple y sencillamente algo que va a ser más adecuado para esa época. Nuevamente, el de Burton en su momento fue lo mejor, fue la visión más oscura, y la vemos ahorita con otros ojos completamente. O sea, es de risa en buena parte de los momentos, aunque en aquel momento era el más oscuro y el más serio que jamás habíamos visto. Y así nos podemos ir a revisar dentro de todo lo que viene siendo la historia. Coincide en cierta medida, ya que yo creo que la de Nolan, en el orden de la segunda, luego la tercera y luego la primera, bueno, no sé, la saga completa es la que me deja más acerca del personaje. Batman Begins y The Dark Rises como que son difíciles, o sea, ¿cuál pones primero? Es que es lo que decía hace rato, yo defiendo más Begins porque es la que resucitó el muerto, pero después veo que ya el muerto acá tiene, que la saga ya tiene toda la magnificencia. Ahorita ya me dieron ganas de volver a ver la de Rises, por solo la escena del estadio, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las escenas que te gustaron? ¿Mencionaste al iniciar de hablar de Dark Knight Rises? Dark Knight Rises, particularmente, bueno, las dos que mencionaba en IMAX, porque fue, el técnico fue más, porque la sufres, o sea, literalmente escuchas el tronar de huesos, y yo así estaba, me acuerdo cuando la vi primero en, esas películas las veo primero en proyección normal, después la quiero ver en IMAX para efectivamente sentir la diferencia por el cambio de cuadro. Y en esa sí fue de, wow, en un entorno cerrado, a pesar de que tienes más visión de cuadro, te sientes más oprimido por toda la oscuridad. Entonces, eso es lo que me gustó mucho. Y nuevamente la campal que ocurre al final, donde ya están todos contra todos. Pero nuevamente, la secuencia del estadio, sobre todo por los trailers, es yo creo que a mí me deja muy, muy emocionado. O sea, si es algo tan pequeño, se siente tan épico. ¿Cuál sería alguna de tus escenas favoritas, por ejemplo? En general, de las tres películas de Nolan, me gusta mucho cuando Bruce Wayne decide utilizar el murciélago, digo, porque la visión clásica pues está sentado en el estudio y entra el murciélago por la ventana. Aquí pues Nolan lo cambió, pero o sea, la manera en la que se levanta así envuelto por los murciélagos y la escena correspondiente, pero ahora con John Blake en The Dark Knight Rises, o sea, las dos funcionan, o sea, muy bien y me gustan mucho, así como que bookends para toda la saga. Prácticamente todas las escenas de Joker en Dark Knight entrarían, porque es difícil escoger una. El truco mágico, que yo creo que ejemplifica muy bien lo que debe ser Joker, porque, o sea, da risa. O sea, cuando la ves, pues sí te da risa, o sea, ah, mira, va a ser un truco mágico, y le encaja un lápiz en el ojo, o sea, te da risa algo que es bastante macabro, que según mi opinión es más o menos lo que debe demostrar el Joker. Y pues los finales de prácticamente todas las películas me gustan mucho. Yo creo que de repente tengo ganas y pongo el final, ya sea de Batman Begins o de Dark Knight o Dark Rises, porque cierran muy bien la saga. Y la música, la mencionaste un poquito. A mí me gusta Danny Elfman, pero yo siento que como que tiende a apoderarse de la escena o de la película. O sea, es tan fuerte, o sea, tan poderoso que como que disminuye lo que estás viendo. Y en el caso de Hans Zimmer y James Newton Howard, pues a mí se me hace como que se complementan. Y yo la verdad, yo siento como que me despierta mucho más emoción los tracks de la trilogía de Nolan que los de Danny Elfman, aunque pues sí, obviamente, son muy reconocidos los de Elfman. Sí, ¿cómo decirlo? Como un, no tanto un gusto adquirido, pero también después de cierto tiempo a mí Elfman, digo, ha hecho más composiciones, ¿no? Su composición de Wanted me gustó bastante, sobre todo porque retoma sus orígenes rockeros de cuando estaba más chavo, pero pues también como que ya cansaba, y coincido en lo que mencionas. Por ejemplo, Hans Zimmer, sus composiciones tienen una identidad particular. Y, por ejemplo, toda la estructura que se usa en The Dark Knight, al principio, se siente como la sensación de cuando tienes las uñas sobre el pizarrón y los vas jalando para crearte esa sensación que te empieza a subir todo el suspenso en toda la secuencia del Joker. Y acá tiene una onda más tribal, por ejemplo, el Shaka Shaka y el Rises que manejan. pero tiene una identidad. Claro, es muy difícil, no es como las ondas de los scores de John Williams que los puedes tararear, o sea, sabes cuál es el de Indiana Jones, el de Star Wars, etcétera. No, aquí es tarareame una de las de Hans Zimmer y de repente te quedas como, no, bueno, sí, ubico perfectamente la tonada, que te la tararea ahorita, pues no, ¿verdad? Pero complementan, a final de cuentas el cine es un todo. Sí, digo, y a mí se me hace como que funcionan más bien para crear, o sea, emociones, para crear sentimientos. Digo, yo nada más oír un soundtrack de Hans Zimmer, pues realmente me emociona más de lo que podría. Me emociona oír los de Danny Elfman, de las películas anteriores. Así es. Quiero, ya ahorita para finalizar, les quiero mostrar un tráiler de una proyección que a mí me gusta bastante, el proyecto sobre todo. Pero antes de eso, pues nada más para dejarles a saber a la gente, en caso de que quieran saber más acerca de temas comiqueros, pues pueden buscar ya sea en Facebook Crónicas del Multiverso, en facebook.com /crónicas.delmultiverso. Igual también pueden buscarlos en C Multiverso, creo que es en Twitter, si no me falla la memoria. Sí, así es. O si no, pues nada más googleando, también pueden encontrar el blog donde se van a encontrar los podcasts, donde, bueno, también está Héctor, desde luego, con varios de los compañeros, como Falange, como... Ay, aquí ayúdame porque se me van los nombres. Manuel Linares, Protaro, son generalmente lo que estamos, y de repente pues tenemos alguno que otro invitado. Ahorita se nos unió José Ábalos, que lo conocían en Starkiller por ahí los foros, y pues sí, te digo, es un podcast, pero más bien es una batalla campal. Aunque de repente se ponen civilizados, nuestras crisis no son tan sangrientas. Así es. Rápidamente también antes, un saludo a Richard Grayson, Nightbolt, que nos está escuchando y dice un mensaje en vía Twitter, es Leave Snyder Alone, ese creo que iba dirigido para ti. Ya para despedirnos les quiero compartir nada más el tráiler de un proyecto que a mí me gustó bastante y que refleja la importancia dentro de la cultura pop y de la cultura en general que tiene la figura de Batman. Claro, es un personaje de mallita surgido en cómics, en lecturas para niños, para que nos vamos a tratar de poner en otro nivel, que ha trascendido más de esa figura, y es la película de Legends of the Night. Es un documental que se estuvo trabajando ya desde hace varios años, ahorita ha estado teniendo una corrida muy interesante en distintas ciudades, y es acerca del efecto de inspiración que ha tenido. Pueden buscarlo como wearebatman.com, en Facebook también lo pueden encontrar como wearebatman, y bueno, obviamente tienen como que el apoyo por el mismo, el gordo odiado o querido por muchas personas de Kevin Smith, que es a través de sus podcasts de quienes conocí este proyecto, y me gustaría compartirles el tráiler. She told me immediately, you need to take Kai to the doctor, he's got leukemia. For the next 6 months, we were in the hospital, probably 5 months. He would identify himself to the nurses as Batman. So he took that strength, that courage that Batman has, and he related it to himself. When Bruce Wayne was a boy, he saw his parents murdered before his eyes in the belief that one person can make a difference. Bruce Wayne became the Batman. He became a legend. I am driven by those impressions that I formed as a 3-year-old, as a 4-year-old. And that was watching Batman and reading Batman comic books. He's able to take this tragedy and make it the source of his great power. This character is in the consciousness of so many people. Every kid who loved Batman, they'll tell you the same thing. He was human, that he had no superpowers. Every kid identified with him. Their stories, but they had a power that was much greater than the 4-color inks that made up the story. When we read his stories, when we see him in the movies, we see part of ourselves. Not only who we are, but who we could be. And I'm just running, and the crowd just got so excited. They're just cheering, Batman, yeah, Batman. These children are fighting to get better. They're fighting for independence physically. And I think that they can see some of that in Batman. He lifted me up. So I originally thought he wanted it to be psychology of Batman. He says, no, no, no. Let's just call it Batman. Going through this class, you know, it gave me a big point of self-reflection, you know, who I am and who I'm going to be. I was diagnosed with muscular dystrophy when I was 2.5. I would dream that I would wake up with superpowers one day. And when you realize that's not going to happen, you say, well, wait a second. Batman doesn't have any powers. He does it just fine. Every single studio in Hollywood turned me down and said it was awful and said I was crazy. They said, Michael, you can't make serious comic book movies. It's not done. I brought comic books into sessions, and all these young people were so gravitated towards it. It helps people who aren't comfortable with therapy become comfortable with therapy. Kai's wish was to be in a Batman movie. There was no doubt in his mind that he was solving crime, that he was helping people, that he was making a difference. Person very often gets to the point and say, I've exhausted my potential. I can't do any more. There's nothing more I can do. But the lesson of the Batman, to me as a kid, was, you know what, you haven't even begun. What would Batman do if he had cancer? He would try to stand back up and fight it like I did. Y hasta me salió la lagrimita por después de ver eso. No, en realidad esta es un... Es muy emotivo. Exacto. Es la onda como feel good, pero sobre todo porque son como... Odio el término historias de éxito, tal vez no tanto de éxito. Pero pues bueno, ahora sí que es la figura que sirve como inspiración para los personajes. O sea, en general, el género de superhéroes yo creo que sirve para inspirar. Sí, particularmente, bueno, esa es una discusión que en algún momento tuve con Luis Resendiz vía Twitter, que era, le ponía como que la diferencia entre Marvel y DC, que la mayoría de los DC es para inspirar, mientras que los de Marvel son como para que te sintieras identificado, pero bueno, eso ya es otro tema, que ese no es pertinente en este momento. Pues, ¿algo más ya para que cerramos esta transmisión, Héctor? No, yo creo que ya exploramos todo lo que teníamos que explorar, digo, a menos que recuerdes algo que nos haya faltado. No, creo que ya, y ahorita que está viendo la longitud, también creo que los escuchas y los que nos estuvieron acompañando, pues ya tienen casi 2 horas y media de pura información para que puedan ver sus películas con otros ojos. Pues bueno, entonces creo que ya con esto nos estamos despidiendo. Les agradezco a los que nos estuvieron acompañando, a los que nos estuvieron dejando comentarios, y bueno, mañana esta transmisión ya la podrán descargar tanto en video como en audio. Y pues me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado, Héctor. Desde luego queda la invitación para que luego nos puedas acompañar en otra transmisión. Y de este lado de la línea estuvo Dan Campos, y por allá... Héctor Guerra.